¿Y qué son ustedes? Es decir, ¿cómo les llaman? Nos han llamado demonólogos, cazadores de fantasmas, investigadores de lo paranormal. Raros. Pirados. Pero preferimos que nos llamen simplemente Ed y Lorraine Warren. Nos da miedo solo pensarlo. Cuando se lo contemos van a pensar que estamos locas. Probad, por favor, desde el principio. Y bienvenidos al cuarto episodio del Terror No Tiene Podcast, el nuevo programa de la podcastfera hispanohablante dedicado 100% al mundo del terror. Soy Samuel Márquez. Y yo soy Mario Padilla. Y estamos ya, como he comentado, en el cuarto episodio. Esto va poquito a poco, pero va con buenos pasos. Y hoy volvemos con una película diferente de lo que hemos estado hablando últimamente. Aunque no del todo, estamos ante lo que posiblemente sea uno de los clásicos modernos del cine de terror, o al menos a mí me gusta llamarlo como uno de los clásicos modernos del cine de terror, pero sin embargo es una película que tiene mucho sentimiento antiguo, mucho sentimiento setentero en ella, ¿no? Estoy hablando de la película de 2013 dirigida por James Wan, Expediente Warren. Mario. Bueno, yo te diría que quizás más que 70 de la película de la que más mame es de la propia Poltergeist, que es la que puso al fin y al cabo lo que es los parámetros para este tipo de película. Una película de un espíritu que asalta a cosas, a una familia y embruja una casa entera. Efectivamente, sí, sí. Bueno, de hecho, yo por ejemplo, con lo que me refería a 70 es porque tiene un poco también ese... esa estética, ¿no? Que de hecho está ambientada en los 70, todo lo que pasó con esta familia americana, los Perron, pasó en torno al 1973, 1974 aproximadamente. Y además el propio James Wan ha reconocido que se ha fijado mucho en películas clásicas de terror como The Haunting, que es un poco anterior, es más de los 50, pero que se fijó mucho en lo que es la cinematografía y en las formas de dirigir y demás de películas de ese estilo, ¿no? En los 70, la verdad es que en los 60 especialmente el género de las casas de terror estaba por ahí todavía bullente un poco, ¿no? Y la verdad es que yo creo que tiene un poco ahí de ese pozo, ¿no? Un poquito de ese estilo ahí de por medio, ¿no? Sí, ya de por sí en los 60 era cuando las grandes casas, sobre todo las británicas, uh-huh, era cuando traían más el cine de terror, más gótico, más del miedo en tu propia casa, una casa más oscura y demás. Y como ya vimos, fue en los 70 cuando saltamos a un miedo más real, más cercano, uh-huh, que podía acosarte en cualquier momento y a tus hijos, como en la última casa a la izquierda, por ejemplo. Efectivamente. Uh-huh. Entonces eso, hasta lo que fue en los 60, principio de los 70, el cine de terror prácticamente se basaba en el cine sobrenatural. Uh-huh. Y fue entonces ya cuando ya introducimos nuevos tonos de terror. Uh-huh. Pero sí, efectivamente, la película chupa mucho de ese entorno, ¿sabes? De las películas de los años 60, de apariciones y poltergeist y demás. Uh-huh. Pero eso, después ya una vez, respecto a la estructura de la película, prácticamente es poltergeist, si te pones a mirarlo, claro, con detalle, ¿sabes? Una familia se muda, pasan cosas raras y llega un grupo de medium con todo tipo de nuevos aparatos para ver qué ocurre y fin. Uh-huh. ¿Sabes? Siempre con sus toques más distintos en cada película, pero la estructura es la misma. Claro, además que, hombre, podemos ver también hay otras influencias, pero como tú muy bien has dicho, el cine de terror en esta época ya abandona un poco lo sobrenatural, o al menos en este aspecto, ¿no? Aunque sí tenemos de vez en cuando alguna cosita, ¿no? Como el inicio de la saga de Amityville, que estará muy relacionada con toda la historia de la que vamos a hablar hoy. O también películas como El Exorcista, que también tiene un poco de eso de cómo una vida se va afectando por una entidad maligna y después los profesionales tienen que llegar a la casa y solucionar el problema. Pero antes de empezar la película, que ya nos estamos adelantando, como bien sabéis, antes de empezar a hablar de nuestro tema central, nos queremos dedicar a hablar de algunas películas que hemos visto últimamente, tanto sean del género de terror como no, y poder recomendar algunas cosas que a lo mejor, pues mira, no necesitan un programa entero para las que hablar, pero podemos dedicarle unos minutillos, ¿no? Esta vez voy a empezar yo, al contrario de los últimos episodios, y voy a hablar especialmente de dos documentales que he visto relacionados con el universo de terror. Esta vez no voy a comentar nada fuera de esto. Y son dos documentales que vi hace unas semanas y que vi uno detrás de otro, muy seguido en YouTube, y que me parecieron realmente increíbles. Empezaré hablando de el documental que se hizo a raíz de la producción de la primera temporada de Masters of Horror, esta, digamos, serie de mediometrajes en la que distintos directores famosos del mundo del terror hacían cada uno un episodio, y tenemos gente como Wes Craven, Carpenter, el propio Toby Hooper que hablamos la semana pasada, John Landis, Romero, etc., ¿no? Y este documental pues se hizo a raíz de todos estos episodios que fueron saliendo, y cogieron a todos y cada uno de los directores que estuvieron en estos episodios y hicieron, digamos, una pequeña diatriba e investigación sobre qué es lo que los había motivado a todos ellos durante sus carreras, cuáles eran los temas que ellos solían coger y cómo enfocan cada uno de ellos el miedo. Lo interesante de este documental es no solo el hecho de que esté, por ejemplo, Bruce Campbell presentándolo, lo cual siempre es un plus, aunque él no está muy bien en el documental, hay que decirlo. Está un poco ahí como, bueno, dame el cheque y me voy, ¿no? De hecho, casi los chistes que suelta, que son muy suyos, parece que los está soltando como si lo estuviera leyendo de un guión, ¿no? Pero bueno, se aprecia al menos tener a un icono del terror ahí. No, lo interesante de este documental es sobre todo eso, el ver cómo los distintos directores de terror han enfocado el miedo de formas distintas y cómo todo lo que ellos hacen en sus películas de terror está muy influenciado por su forma de ver el mundo y por la forma en la que ellos pues han criado o se han visto afectados por distintas cosas que le han pasado en su vida, ¿no? De hecho, el propio Craven es uno de los que se basa muchísimo en acontecimientos reales o por ejemplo en problemas que él ha tenido alguna vez en su vida, ¿no? Por ejemplo, la saga de Freddy, ¿no? Pesadilla en Elm Street, perdón. Está muy influenciada por cosas que él ha sufrido en su vida, ¿no? O por ejemplo, Carpenter pues es mucho más social a la hora de hablar y se deja llevar mucho más por lo que siempre, por lo que hablamos en el anterior episodio, ¿no? Por este canibalismo social, ¿no? Y este como la sociedad estaba ya perdida de toda esperanza y demás, ¿no? Y la verdad es que es muy interesante. Hay que decir que George A. Romero es un cachondo de la vida. Es un tío con el que yo creo que te podéis ir a tomarte unas copas, porque es súper divertido, no se toma en serio nada, es un cachondo, ¿no? Como podríamos decir. Y la verdad es que eso, que el documental es muy interesante, no es muy largo, durará apenas hora y 20 o así, más o menos. Pero si queréis conocer de verdad cómo funciona el terror para estas mentes pensantes que nos han traído algunas de las mejores películas de toda la historia, miradlo porque es una pasada. Y de hecho podréis ver que algunas cosas que nosotros hemos comentado en por ejemplo en el primer episodio y en el tercer episodio están muy relacionadas porque salen sus directores hablando un poco sobre ellas, ¿no? El segundo documental que vi se llama Fear of the Unknown. Es básicamente un documental que se centra en la figura del escritor H.P. Lovecraft, para todos conocidos, ¿no? Como el creador de estos mitos de Zulu, además de cientos de otras historias de terror, ¿no? El terror de Dunwich, la sombra sobre Innsmouth, el susurrador en la oscuridad, ¿no? Muchos de estos relatos de terror míticos y que muy influenciados por lo que es la literatura gótica de años previos. y que a pesar de que en su época a lo mejor no marcara tanto, en años venideros fue y sigue siendo una de las fuentes de inspiración más interesantes, ¿no? para lo que es el mundo del terror. Es un documental... Bueno, Samu, sí. yo añadiría que bueno, en la época sí, no fue especialmente importante, uh-huh. pero sí marcó a alguien en especial, uh-huh. y eran muy buenos amigos, sí, y ya el propio Robert T. Howard, uh-huh. ¿sabes? El creador de Conan, uh-huh. y la verdad es que la mitología de Conan el Cimmerio no sería ni de coña la que es si Howard no hubiera conocido a Lovecraft. No, claro, de hecho, el problema con Lovecraft, y eso se ve en el documental, es que era el típico que no valoraba del todo su trabajo, no solía venderse a sí mismo para crear libros, de hecho él hacía historias cortas, entonces muchas de sus obras salían en fanzines o en revistas que eran pulp y eran conocidas, pero eran conocidas todavía a un nivel más underground, ¿no? De hecho, los movimientos más fanficcionales aparecerían bastante después, ¿no? Yo me atrevería a decir que mucho más con la llegada del cómic años después, ¿no? El cómic, época dorada me refiero, el cómic ya en la época del Oscar ya estaba empezando a nacer, ¿no? Pero me refiero a la época dorada en los años 20, años 30. Un documental que es interesante, personalmente lo disfruté bastante menos que el anterior, pero te da una mirada muy objetiva de lo que era Lovecraft. Y objetiva me refiero porque en bastantes momentos Lovecraft queda muy mal. Por ejemplo, yo descubrí que este hombre era un racista bastante fuerte, bastante xenófobo. No rollo en plan Ku Klux Klan, me voy a papalear negros o algo así, pero sí era la típica persona pues que se tenía a sí misma en una altura que le ponía su forma de pensar por encima de personas de otras etnias o de otras culturas, ¿no? Entonces, pues. Y era algo que él sabía que alguna vez intentó remediar, pero estaba un poco, digamos, arraigado a su forma en la que se había criado y en la forma en la que él veía el mundo, ¿no? Y. Hombre, ten en cuenta que Lovecraft se crió en el sur de Estados Unidos. Uh-huh. Era en la zona de Providence, se crió él, si no recuerdo mal. Ah, no. Ah, bueno, pues uh-huh. incluso así, en la época era una época un tanto especial, ¿sabes? Uh-huh. De hecho, Tintín, tal y como lo conocemos, sí. ¿sabes? Uh-huh. Tiene un número que es horriblemente racista, que uh-huh. es el de Tintín en África. Efectivamente. Uh-huh. ¿Sabes? Entonces, digamos que en la época no se le puede pedir otra cosa. La gente no estaba... Había razas que no estaban integradas. Uh-huh. Y pedir que las viera exactamente igual sería pedirle que fuera un adelantado a la época casi 60, 70 años. Sí, a ver, no digo que no. De hecho, en Estados Unidos el problema racial aún persiste y fue muy fuerte todavía hasta los años 60, 70, que casi todavía vivían en apartheid en algunos estados, ¿no? El problema con Lovecraft es que incluso algunos de sus coetáneos le decían, oye, te estás colando un poquito. Y también está el hecho de que, bueno, él lo que le pasaba es que se había criado también en una ciudad que era muy europea. Entonces tenían ese rollo un poco altivo de somos gente que es descendiente del antiguo continente, ¿no? Entonces era un poco como de que medio... que se sentía un alto burgués, aunque no por ello necesariamente lo fuera, ¿no? Ya, bueno, aunque estaba bien situado, ¿eh? Su padre creo que tuvo una fábrica y cosas así, que era más o menos pudiente. ¿Pero no fue criado también por sus dos tías o algo así? Sí, después, el problema es que no sé si la madre acabó con problemas psicológicos y demás y se tuvo que refugiar a vivir con sus tías durante un tiempo. O sea, después. Era el típico caso también de niño criado de una forma en la que estuvo muy apegado a una figura materna, por así decirlo, ¿no? Durante un tiempo fue su madre, después su tía y después lo que sería su mujer. Era un tío que tampoco es que fuera muy autosuficiente en ese aspecto, ¿no? Total, un documental muy interesante. Podemos ver a figuras importantes dentro de la literatura, especialmente gente como Neil Gaiman. Hablando sobre este escritor, y lo recomiendo mucho, Fear of the Unknown, para todos los que le interese la figura de este escritor norteamericano. Y con esto yo acabo mi diatriba de películas así interesantes. He visto muchos más, pero que merezcan la pena comentar, pues no, la verdad. Y nada, Mario tiene un par de películas también que comentarnos. Sí, durante estos días he estado bastante ocupado. He estado viendo unas cuantas películas, pero quizá las más interesantes sean tres que tengo por aquí. Se trata de una nueva, una vieja y una distinta. Así que vamos a empezar primero con la nueva. Y nada, vamos a hablar de The Gift. Se trata de una película que se estrenó en el 2015, dirigida por Joel Edgerton, y trata la historia de una pareja que se muda al antiguo barrio del novio, y allí pues el novio conoce a un antiguo compañero suyo del instituto. A raíz de ese encuentro, el compañero pues empieza a aparecer por su casa, le empieza a hacer regalos, le empieza a hablar del pasado, todo muy melancólico, en plan, recuerda nuestro pasado, todo era mejor antes. Pero siempre hay algo raro en el comportamiento de esa persona. Y bueno, pues todo eso al final acaba llevando a un thriller bastante costumbrista, puesto que no se va de las manos. Y la verdad es que te mantiene en vilo, porque juega con lo que es la perspectiva del espectador, puesto que mete en juego algún que otro prejuicio. Tú ves que el personaje es un raro y dices, pues seguramente sea malo, ¿sabes? Te recuerda un poco a Tesis, ¿sabes? En el momento en el que juega con el hecho de que ese chaval es un chico raro, antisocial, que le gusta ver cine de terror. Chema. Seguramente sea un asesino, ¿sabes? Entonces, algo así, ¿sabes? Entonces empieza a jugar con esos prejuicios sociales que pueda tener la gente. Todo acaba llevando a una historia un poco más sórdida en el pasado, tampoco mucho. Y bueno, eso empieza a llevar a unas ciertas situaciones en la película que la verdad es que está bastante, bastante, bastante interesante. Disfruto un montón de la película, te mantiene en vilo, no sabes muy bien si creer al protagonista, si no creerlo. De hecho, te metes en la piel de su mujer, que no sabe muy bien si defender a su marido o dejarse llevar por lo que ella opina o... Y bueno, sobre todo lo que más me interesó fue el final de la película. Pues es un final totalmente abierto, da la sensación de que es algo, pero de hecho por internet ha sido un tanto criticada por ese final. A mí me ha pasado justo al contrario. He disfrutado muchísimo de la película y cuando me deja ese final abierto, digamos que te da la elección, te deja elegir con quién te quedas, a quién prefieres creer. Y si prefieres pensar que hay alguien que es más malo, alguien que no, total, que te deja que tengas tu propia decisión sobre la película. Una película totalmente interesante que recomiendo y que se me pasó volando. La disfruté muchísimo viéndola. Si puedes, Samu, verla, porque de verdad me interesa saber qué es lo que opinas del final de la película y si tenemos suerte, a ver si para el próximo capítulo has podido verla y podemos charlar un poquillo de ella también. Sí, la verdad es que llevo unos meses que la estrenaron en Estados Unidos, me parece, hace unos meses. Uno de los críticos que yo suelo seguir allí en Estados Unidos le hizo una muy buena crítica. Yo me suelo fiar mucho de lo que dice este hombre y la verdad es que tenía bastante ganas de verla. De hecho, aquí en Dublín, donde vivo, la habían estrenado. Lo que pasa es que últimamente pues no estoy yendo al cine porque no tengo mucho tiempo. Con suerte me puedo ver alguna película en mi casa de vez en cuando, así que por eso no he podido ir a verla todavía. Aparte de porque en Dublín y el cine es bastante más caro que en España. Tampoco una locura, pero más caro, ¿no? Y entonces pues eso, no he podido ir a verla. Bueno, no te preocupes, para la semana que viene ya tratamos el tema. De hecho, para la semana que viene... Bueno, semana, dos semanas realmente, ¿no? Bueno, sí, para el próximo capítulo también voy a hacer todo lo posible por ir a ver Krampus, que en estos momentos no paro de escuchar buenas historias. Quizás dicen que arranca un poco tarde, pero estoy deseando verla. Soy un fan de Michael Dougherty. Y me encantó Truco o Trato, estoy deseando ver Krampus y ya me he enterado que está preparando el guión para Truco o Trato 2, así que estoy deseándolo. Así que espero que para el siguiente capítulo... Sí, perdón, vale, di. No, espero que para el siguiente capítulo pueda deciros algo un poco más en concreto de la película, pero para empezar, por lo que he escuchado, merece la pena ir al cine a verla. Yo he escuchado que es una película muy navideña, en el sentido de que incluso hay gente que ha llegado a decir que les recuerda a cosas como Solo en casa y tal. En el sentido de que sí, que tiene sus cosas terroríficas y tal, pero que también tiene algo ahí muy navideño de película que te gusta ver de nuevo, ¿no? Otra vez en Navidad, tiene algo especial. Y la verdad es que el reparto me mola. Y la historia, de hecho, es bastante complicada porque estaba intentando buscar la película por ahí, pero encuentro otras versiones de Krampus más antiguas y muy No, no solo chungas. eso. En Video On Demand, a raíz del éxito que está teniendo Krampus en el mundillo más modernito, por así entenderlo, por lo que tengo entendido, la figura del Krampus, que digamos, para quien no lo entienda, se trata de un anti-Santa Claus del folclore alemán, por lo que tengo entendido, está cogiendo un poco más de protagonismo desde hace unos años, sobre todo en Estados Unidos. Se habla un poco más de Krampus, en alguna que otra serie puede empezar a verlo. Y nada, entonces eso, a raíz del éxito que está teniendo esa figura, pues han salido muchísimas películas de estas, de Sí, Blockbusters y copias que están saliendo en Video On Demand muy baratas, sí, pelis trash y pero cosas así muy chungas, la verdad. exacto, pero la película que ha ido al cine, ¿vale? La que tiene el presupuesto y un buen director detrás suya, se trata de Krampus, que ahora mismo se encuentra en el cine y bueno, eso, si... No, yo voy a ir a verla. Dejando eso de un lado, vamos a hablar de la segunda película que he visto, que se trata de Brain Dead, en Estados Unidos conocido como Dead Alive, y se trata de la tercera película dirigida por Peter Jackson, sin contar un corto que hizo al principio. La película es, bueno, ¿qué decir de Brain Una Dead? Si no la has maravilla. visto, tienes que verla. Es la película por antonomasia de Peter Jackson, lo siento, por los defensores del Señor de los Anillos. Muy buenas pelis, por Y cierto, hay que decirlo también. no lo niego, pero el Señor de los Anillos la ves una vez, dos veces, tres veces. Brain Dead la puedes ver cinco veces al año y no te importa. De Depende hecho, de quién estás hablando, porque conozco gente muy loca que ve el Señor de los Anillos muchas veces al año. No hablo por mí mismo, lo siento, también me cansan un poquito las películas. Es más, familiares míos me han ha hecho que odie esa película durante bastante sí, te tiempo. entiendo, mi madre hace exactamente lo mismo. Efectivamente. Respecto de la película, tuve la suerte también de que la puse en un grupo de amistades, en una noche, así que la vi acompañado, y encima por gente que no había visto nunca la Noche película. loca de los Y viernes. de hecho que no les interesa el cine de terror en general, y acabaron flipando con la película y encantados con la historia de amor entre el protagonista y Paquita, que es nuestra representante española en la película, que era la propia Diana Peñalver. Creo que aquí en España hizo una película sobre el lute o algo así. Sí, es Así que... posible. Es una. A mí siempre me ha sonado la cara de ella, pero no la consigo colocar en otra película que no sea esta Brain Dead. Pero sí, me suena haberla visto en alguna peli española o serie de televisión o algo así, pero nunca. IMDb algún día me solucionará la papeleta, supongo. Sí, no perdamos el tiempo viéndola ahora. Para quien no haya visto la película, Brain Dead trata las peripecias de un protagonista con ciertos toques de Ed Gein, ¿sabes? Manipulado por su madre y recluido para su propio servicio, que por ciertas razones de la vida entra, conoce a una chica y empieza a quedar con ella. Y la madre, celosa de esa relación, pues lo sigue. Lamentablemente, durante una de esas visitas, ¿Persecuciones? De esas persecuciones o esas habilidades de espía de la madre no le van muy bien, y acaba siendo mordida por el mono rata de Sumatra, la nueva adquisición del zoológico de Nueva Zelanda, y todo eso acaba llevando a una historia de zombies o Sí, algo podríamos decir que son parecido. zombies. Todo muy loco, muy extrañillante, y Muy la película guay. muy divertida. Si a alguno le afecta el color rojo, hombre, no la veáis, pero no vais a tomar en serio la película. Bueno, no sale mucho rojo, sale más bien Corinto. típica sangre más oscurilla. La verdad es que yo tengo que. Yo, déjame un momentito comentar algo de esta película. Esta película para mí es especial en infinitos sentidos. Ha marcado distintos momentos de mi vida de forma muy, muy, muy profunda. Y ciertas personas que están muy cercanas a mi vida deberían de saberlo, guiño, guiño. Yo supongo que ya se darán aludida. Y también es una película que yo creo que para mí fue la que hizo que yo me metiera muy a fondo en el cine de terror. Es decir, que si no fuera por Brain Dead, posiblemente hoy no estaría haciendo aquí este podcast con Mario. Y no quiero entrar mucho más en detalle porque es que es una película que seguramente traigamos en algún momento. O sea, no creo que sea pronto para que os hayáis olvidado de estos comentarios que hemos hecho ahora. Pero es una película que traeremos segurísimo, segurísimo. Así como algunas otras del propio Jackson. Sí, por supuesto. ¿No? De Brain Dead deberíamos de Peter Jackson deberíamos tratar mínimo Brain Dead y Mal Gusto. Mínimo. Después tiene otras como Meet the Fibes o Criaturas Celestiales o Atrápame esos fantasmas. Que, bueno, yo depende cuál me gustan más o menos. Por ejemplo, odio Criaturas Celestiales. No me gusta. Y a mí me encanta. Y a Mario le encanta. Me encanta, me parece una de las mejores películas de Peter Jackson. Y al contrario, a mí me encanta Meet the Fibes. Me parece una película maravillosa y Mario la odia a muerte. A mí me entran ganas de pegarme un tiro viendo. Yo creo que nunca he terminado de verla. Yo creo que es por tu irremediable amor hacia Jim Henson y los Muppets, Mario. Yo creo que es eso. No te creas, ¿sabes? Me gustan muchas películas de Muppets. Hace poco vi... Por eso digo que te gustan tanto los Muppets que no puedes soportar una película como Meet the Fibes. No, no, para nada. Hace poco vi Let My Puppets Come, que para el que no lo entienda, pues digamos que podría ser la primera introducción del mundillo de los Muppets en la pornografía, ¿sabes? No era de Jim Henson, era de una compañía pornográfica rara, y por supuesto no es para nada pornográfica, pero no me importa que utilicen marionetas, ¿sabes? Pero no me gusta el cine, no me gusta. Y ya nos pelearemos, pero no me gusta. Al menos estamos más o menos de acuerdo en Atrápame esos fantasmas, nos gusta, es divertido. Atrápame esos fantasmas es increíble, también tiene participación española en la película. Ahí está. Y sí, la actriz española... Sí. Eso, la actriz española era... De hecho, la actriz española es la hija de alguien que vivía por Jerez de la Frontera. ¿De quién? Creo que ahora. No, la actriz española en Atrápame esos fantasmas es la hija de una persona que vivía en una pedanía de Jerez de la Frontera, se llama Caulina, y el tío pues se fue a Estados Unidos a buscarse las papas como cantante y guitarrista de flamenco o algo así. Pero eso, nos pilla muy cerca, al fin y al cabo somos los dos de Jerez de la Frontera. Y con esto damos pistas para nuestros stalker y lo que sea. No des datos, que nos sigue la gente y esas cosas y nos asusta. Da, bueno, no te preocupes, no creo que nos sigan mucho. Bueno, con esto ya vamos a la tercera película. Llevamos ya casi media hora entrados en el podcast y no vamos a atrasarnos mucho más. He visto Electric Boogaloo, la loca historia de Canon Films. Se trata del documental que hizo Mark Hadley, quien antes hizo Machete Maidens Unleashed, otro documental sobre el cine de exploitation filipino, que recomiendo un montón. Fue el que me introdujo en uno de mis géneros favoritos del cine de explotación, que es el de mujeres en las cárceles. Y nada, con Electric Boogaloo lo mismo, me ha abierto un mundo lleno de posibilidades. Lo que es el documental narra las peripecias, pues son peripecias, de Menahem Golan y su cuñado, creo recordar, su primo, Joran Globus, de cómo empezaron haciendo diversas producciones israelíes, entre las cuales tenemos para destacar Polo de Limón, la que más tarde sería conocida como el Lemon Popsicle, The Last Time, Lemon Popsicle, que después tendría un remake como The Last American Virgin. Exacto. Muy divertido, el remake. A nosotros particularmente nos gusta bastante esa película. Ahora, eso sí. Abstenerse personas que no les guste películas tipo Porky y demás, porque si no, no es lo vuestro. Pero eso, principalmente trata eso, la historia de la Golan Globus, que al final acabó convirtiéndose en la Canon Films, y nada, de cómo creció exponencialmente la compañía hasta que ya no pudo crecer más y empezó a verse consumida por sus propias deudas que había ido acaudalando. Pero gracias a eso hemos tenido películas de lo más variopinto, como puede ser la película de Hércules, de Lou Ferrigno, O incluso, de hecho, hicieron Breaking, que fue una de las películas que prácticamente definió lo que era la cultura hip hop en los 80. Sí, una película que además no es muy conocida realmente esta película, pero... No, aquí en España no, sin embargo en Estados Unidos sí que creó un... Vamos, tuvo tanto éxito que mucho... que al poco tiempo de estrenarse ya se estaba rodando la segunda. Mm. Estaba el nivel, el trabajo con Canon era así, ¿sabes? Se rodaban de un ritmo de 4 películas en los primeros momentos, hasta 6, 8 e incluso 12 llegaban a comentar. Era normal que eso no fuera a ningún lado, pero gracias a eso tenemos muchísimas películas de Charles Bronson, de... tenemos las de Missing in Action, la de Desaparecido en Combate de Chuck Norris. Y aparte de todo. Si os faltan películas, si creéis que os interesa este mundillo y sobre todo ese cine de serie B mal hecho con prisas, como a mí, que me encanta, pues os recomiendo que la veáis, tanto esta como la de Machete Maidens Unleashed, y vais a pasar un muy buen rato. Vais a acabar con una lista de unas 30 o 40 películas por ver. Y seguramente mínimo, para cuando terminéis de verlas tendréis unas 70 u 80 más añadidas. Así que buena caza y poneros a ver películas de serie B en cuanto podáis. Decir... Dicho esto, ya termino. Sí, no, a raíz de la Canon, decir que aquí en España hay un hay gente que tiene varios libros escritos o al menos mínimo un libro escrito sobre esta empresa. Lo que no recuerdo cuál es el nombre de precisamente de este libro, pero por favor investigadlo porque seguramente esté muy interesante y de hecho eso, aquí en España hay cientos y cientos de escritores que se dedican a hacer libros antológicos sobre cine de terror o cine de acción o cine de en general. Por ejemplo, tenemos antologías como de productoras como Ghibli y demás escritas aquí en España y que son muy muy muy interesantes y están muy bien, así que investiga este tipo de cositas porque siempre es muy interesante. Sí, nosotros de todos modos en la página siempre intentaremos recomendar cualquier tipo, cualquier libro o película que veamos que merezca la pena. Yo soy un aficionado del Blu-ray, si se me llegara a pedir yo incluso ofrecería alguna que otra idea de alguna película con una edición interesante que pueda salir, siempre con subtítulos que merezcan la pena, pero eso, principalmente por ahora creo que con los libros y demás va bien. La próxima vez intentaremos recomendar un libro con nombre, tanto de autor como del libro. Sí, es que esta vez, es que recuerdo haberlo escuchado en otros podcasts más dedicados a lo que es el cine más de artes marciales y de acción. El problema es que nunca llegué a coger bien el nombre de este libro dedicado a la Canon. Creo que tenía dos partes y la verdad es que me habrían molado, porque además es un poco lo que pasa con muchos podcasts españoles, ¿no? Que se conocen los unos a los otros y me parece que sobre este libro he escuchado hablar en varios podcasts, no solo en uno, ¿no? Pero no hace mucho tiempo ya, te puedo hablar de que tranquilamente hace un año que escuché sobre este libro y no, y ya no me acuerdo de cuál era el título, ni de quién eran los escritores, ni nada ahora mismo. Sé que era una colaboración de varias gente trabajando en él. Bueno, de todos modos ya haré todo lo posible por hacer que Samu mueva un poco el culo y saque esos datos para ya cuando tengamos el podcast listo. Me he acordado ahora de lo de esto, no podía haberlo buscado en otro momento. Lo he llegado a pensar antes de que iniciáramos la grabación y evidentemente tendría todo buscado con los nombres y demás. Eso no es excusa. No seas mamón, hombre. Bueno, dicho esto, pues pasamos ya a hablar de la película en sí que nos ha traído. Efectivamente. Vamos a tratar Expediente Warren. Yo al principio, de hecho, creía que el nombre no estaba a la altura de su nombre original en inglés, que es The Conjuring. Pero durante la investigación he descubierto que era el nombre original que iba a tener la película. Nosotros españoles nos limitamos a traducir el nombre original. Que por cierto fue una exclusiva de Bloody Disgusting. La página fue quien descubrió el primer nombre y el pastel del nuevo proyecto de James Wan. Dicho esto, Samu, creo que antes de hablar de la película querías ponernos un poco en antecedentes con la... Sí, sobre la historia. Que es la pareja de investigadores paranormales. Efectivamente. Comentar también que no es la primera vez que traducimos, por así decirlo, un nombre del inglés, pero lo que viene a ser el nombre anterior. Ya pasó algo así con Arak Attack, no sé si te acuerdas de esta película que es un poco terror comedia con arañas gigantes. Arak Attack era... Sí, otra de tus películas favoritas. Que me encanta, me encanta, me encanta esa película. Arak Attack era el nombre original de Arak Attack, que después en inglés se llamó Eight-Legged Freaks, básicamente monstruos de ocho patas. Pero Arak Attack era el título original y se cambió en, porque fue más o menos en torno a la época del 2000, del 11S, y Arak Attack sonaba mucho como Arab Attack. Básicamente por eso, pero nosotros aquí dijimos nos la suda y pusimos Arak Attack con dos cojones sin traducción. En fin, vamos a centrarnos ahora un poco ya en lo que viene a ser el expediente Warren, o The Warren Files, como iba a llamarse en un principio. Y como bien ha comentado Mario, voy a empezar un poco hablando, antes de entrar en la producción de la película y demás, voy a empezar un poco a hablar de la figura de los Warren, porque una de las cosas interesantes de esta película es que nos ha descubierto a muchos españoles la figura de este matrimonio de investigadores de lo paranormal, o demonólogos, como se hacen llamar a sí mismos ellos, que para aquí en España yo me atrevería a decir que es casi desconocida, pero que allí en Estados Unidos ha sido bastante grande su importancia y ha tenido mucha influencia en lo que es el mundo del cine. Este matrimonio está compuesto por Ed Warren Miney y Lorraine Rita Moran, que eran dos chicos de Connecticut. Desde muy jóvenes estuvieron muy influenciados por este mundo de lo paranormal, especialmente Ed. Ed era un chico que se crió en una casa en la que su padre decía que no había algo que no tuviera lógica o explicación, digamos, razonable. Sin embargo, él desde pequeño comenta que fue sufriendo fenómenos paranormales, como por ejemplo que él decía que en su cuarto, muchas veces por las noches, a veces veía que a ciertas horas de la noche la puerta de su armario se abría y él veía una bola de luz que salía de allí. En esa bola de luz a veces escuchaba algún sonido como de una voz, o que creía ver reflejada la cara de una persona. Entonces él desde muy joven se preguntó por qué él no encontraba una explicación, digamos, lógica en ese tipo de fenómenos que él vivía, ¿no? Un segundito, sí. Samu. Voy a aprovechar para decir que soy un completo escéptico. Uh-huh. Como contraposición a lo que estás diciendo, te puedo decir también que esto fue cuando Ed tenía de 5 a 12 años. Uh-huh. Y de 5 a 12 años yo también veía muñecas andando por casa de noche. Yo nunca he visto cosas así, no sé. A ver, yo tengo que decir que todo lo que estoy comentando está muy basado en lo que los propios Warren cuentan de sí mismos, o la propia biografía que aparece en la página, en su propia página, ¿no? En warrens.net, por cierto, una de las páginas más horriblemente feas creadas en la historia de la humanidad. O sea, está hecha con HTML. Front page. Eso es front page todavía, ¿sabes? Es muy cutre la página. Es como, por favor. ¿Cómo se puede aceptar donativos y tener una página hecha con front page? Es que es increíble. En fin, como vaya a ver en esto, Mario es mucho más escéptico en el tema de los Warren. Yo les doy un poco más de credibilidad, pero eso no quiere decir que me crea nada de temas de fantasmas, ni demonios, ni cosas paranormales. No soy para nada un creyente en ese tipo de cosas. Pero por el bien, digamos, del hecho, les voy a dar un poco más de crédito para tener también una visión un poco más positiva, que es precisamente la visión que te da la película de ellos, ¿no? Bueno, sí, pero deberíamos distinguir exactamente entre eso, los personajes ficticios de la pareja de los Warren en el mundo del cine y esos personajes en la vida real. De hecho, a mí la película me gusta muchísimo y yo acepto por completo que ella sea una medium y él sea un demonólogo totalmente experto. De hecho, si eso a mí me lo dice la película y establece que esas son sus habilidades, yo voy a creerlo a pies juntillas. Y en ese momento... a disfrutar de la película. Ahora, cuando ya eso intentan decirme que está basado en hechos reales, pues a ver, bueno. Está basado en hechos reales también entendiéndolo desde la perspectiva de las personas que te cuentan esos hechos reales. Es decir, los Warren, la imagen que tenéis de los Warren en la película es la imagen que ellos mismos cuentan de sí mismos. Y la imagen de la familia Perrón es la imagen que los propios Perrón hablan de ellos mismos. Es decir, que de hecho, tanto los Warren. Bueno. Lorraine Warren, porque Warren no sé si llegó a estar vivo durante la producción. Y creo que no. Y creo que Ed Warren creo que murió a principios de en la primera década de los 2000. Entonces, no sabría decirte muy bien dónde, pero creo que ya no estaba entre nosotros. Vale, vale. Pues quizás su espíritu sí, según sus estudios, los espíritus existen. ¿Qué? Y seguramente estaría viendo la película también. Efectivamente. De hecho, eso, tanto Lorraine Warren, que ella sigue viva, como Andrea Perrón, que es una de las hijas de la familia Perrón, que eran cinco niñas, si no recuerdo mal, estuvieron presentes como consultores durante la producción de la película. Entonces, evidentemente, la imagen que se te da de ellos en la película es la que ellos tienen de sí mismos y la que ellos quieren proyectar a la gente. Eso no quiere decir que después te pongas a mirar un poco más entre líneas y la verdad es que pues sean personas con sus issues, ¿no? Como dicen los americanos, ¿no? Con sus problemas. En fin. Ed y Lorraine se conocen cuando tienen más o menos unos 16, 17 años. Ed Warren trabajaba en un teatro, el Teatro Colonial de Bridgeport, en Connecticut, que es donde vivían ellos dos. Y nada más ellos, pues Lorraine y su madre iban a menudo a ese teatro y ellos pues empezaron a hablar y... día que la acompañó a casa, pues le pidió salir, ¿no? Una cita, todo muy American, todo muy cinéfilo, ¿no? Por así decirlo. Total, como suele pasar en esta época, estamos hablando de finales de los años 30, principios de los años 40, Ed tiene que embarcarse en lo que viene a ser la Segunda Guerra Mundial, como un soldado de lo que es la Marina Americana. Durante este tiempo, pues su barco, en el barco en el que él estaba, se hunde y eso, pues, él sobrevive a ese hundimiento y le dan el típico permiso para volver a casa y se casa, aprovecha y se casa con Lorraine. Tiene que volver durante un tiempo más a la guerra, pero bueno, al poco tiempo ya vuelven y digamos que pueden empezar su vida juntos, ¿no? Al principio su vida va a estar, o parece que va a ir bastante alejada de lo que es lo sobrenatural. Decide apuntarse a una escuela de arte, a la Escuela de Arte Perry, que es una escuela que está dentro del grupo de lo que es la Universidad de Yale. Y empieza a estudiar arte, pintura más en concreto, porque él le gustaba mucho pintar. Pero al tiempo ve que eso para él es una pérdida de tiempo, que se aburre y que prefiere... Dice que él entiende más de las cosas sobre arte, entiende más que sus profesores y las cosas que les enseñan de matemáticas y demás, pues no le interesan. Hay que decir que en el arte pues las matemáticas a veces tienen su importancia, ¿no? Para temas de volúmenes y mierdas de esas. Total, que es el típico dropout de las universidades, ¿no? Algo muy clásico americano. Y Ed decide coger a su esposa y comprarse un coche, que en aquella época les cuesta algo así como unos $15 o algo así, o sea, un irrisorio, ¿no?, el precio del coche. Y decide que con sus conocimientos de pintura pues se van a dedicarse a moverse por distintas zonas turísticas, es hacer dibujos de tanto de lo que son las zonas como de las propias personas que están visitando, los propios turistas, y cobrarles pues algo así como entre 3 y $5 por cuadro a cada turista. $35. Espera. Sí. El coche vale 15 y pretende. Sí. No, pues al parecer la cosa más o menos les va bien. A ver, $15 a lo mejor lo exagero yo mucho. Esos son los datos que yo he encontrado, ¿no? De que ellos mismos te lo cuentan. De que le costó un préstamo de unos $15. También sería un coche antiguo de un vecino o algo así. O sea, que no. De los coches serían más caros en la época, ¿no? Pero eso, le salen ahí menos y aún así, eso, con $35 les daba como para vivir bien, ¿no? Y es en estos tiempos cuando, viajando por estas distintas ciudades y demás, Ed vuelve a escuchar historias sobre casas encantadas, personas que tienen problemas con supuestos fenómenos paranormales y demás, y decide que va a coger a su mujer y cada una de estas historias que se encuentra y escucha, es lo típico, va a un pueblecito y se encuentra rumores y demás, decide ir a investigar a cada una de estas casas para... según él, dibujarlas y poder vendérselas a sus dueños. En plan de, él intentaba, digamos, un poco sacar todo ese misticismo que envolvía la casa, ¿no?, en sus pinturas e intentar vendérselas a los propios dueños de la casa. Y a través de eso, él comienza a, digamos, introducirse en este mundillo de lo paranormal. Vale. Hay que comentar que Lorraine, ahí... en este momento... No, espera. Pero, un segundo. Hay que comentar que en este momento Lorraine... no es la persona que vamos a conocer en la película, es una persona totalmente escéptica, no cree en nada en temas de fantasmas. De hecho, jamás ha tenido una experiencia paranormal. Y ella pues iba un poco pues siguiendo a su marido y poco más. ¿Mm? Dime, Mario. Pues, bueno, eso me saca un poco de... Según uno de los featurettes de Blu-ray de The Conjuring, la propia Lorraine dice, según sus palabras, que ella veía las auras de la gente de los 7 años, así que... A ver, una cosa es lo que ella siempre cuenta de ver las auras, otra cosa es que tenga por qué creer en fantasmas o espíritus propiamente dicho, como si está hablando siempre Ed Warren, ¿no? Que él habla del demonio y del mal y demás, ¿no? Pero vale. Esto te lo cuento, esto no me lo invento, lo he sacado de Wikipedia, esto está sacado de la biografía escrita por ellos en la página de suya. Si no te lo niego, si yo no digo que bueno, a ver. Este es uno de los... Lo que acabas de comentar, lo había encontrado yo también, y es una de las cosas que más me llaman la atención. Iban directamente a la casa de la gente y les ofrecían su servicio. Así es como trabajan los estafadores. Sí. Bueno, además, muchas de estas... Te están viendo un cuadro, no. Tampoco te están estafando. Bueno, a ver... De hecho, a ver, según el featurette ni siquiera los vendían, los regalaban. Con la excusa de que a ver si les podían dejar entrar para ver la casa. Sí, también eso era una de las cosas que hacían, no siempre las vendían, ¿no? Claro, entonces, yo aquí ya empiezo a ver algo raro. Yo lo siento, pero yo de esta gente no me creo nada. Te presentas en mi casa, me regalas un cuadro y ahora me dices que el demonio está metido en mi casa. Bueno, pero a ver. En base a algo que has escuchado por la zona y que me vas a ayudar. Pero, espera. Ey, yo no estoy diciendo en ningún momento que ellos estén haciendo nada de eso. O sea, es decir, ellos iban allí, hablaban con la familia, intentaban saber qué es lo que pasaba, que ellos mismos les contaron lo que pasaba, pero ellos en ningún momento. Ayudaban a la gente, ni intentaban hacer exorcismos, ni nada por el estilo. O sea, ellos no deciden... Y, de hecho, no vendría hasta mucho después que ellos empiezan a hacer eso, de verdad, ¿no? Como vemos en la película, ¿no? Ellos en un principio lo único que era simplemente interesados en el tema. O sea, ellos querían ir, querían descubrir ese misticismo que había detrás, ¿no? Hay que decir que ambos... son profundos religiosos cristianos, evidentemente, y la religión tiene muchísima importancia en la forma que ellos piensan de estos acontecimientos. De hecho, Ed Warren lo dice muchas veces, dice, yo creo en el demonio, creo que esto es el demonio, o si no quieres llamarlo un demonio, pues llámalo el mal o lo que sea, pero él cree, ¿no?, en ese... digamos, en esa polaridad de lo que es energía negativa, energía positiva en el universo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí, de hecho, también en palabras de Ed Warren escuché que su defensa ante los escépticos, para empezar, era definirlos como cristianos, y en el momento en el que esa persona normalmente se definía como cristiana, puesto que estamos hablando de Estados Unidos. Los años 50, 60, sí, 70 en Estados finales Unidos. Finales de los 40, principios de los 50, básicamente. Por tanto, el 80-90% de la población, si no era católica, al menos sabía lo suficiente. Y 80 ya... es poco, ¿eh? En aquella época. Bueno, te lo quiero decir. Pues eso, ¿sabes? Entonces, en palabras suyas, su defensa era eso, lo definía, y entonces después le preguntaba que le narrase la Santa Trinidad, a lo que respondían como el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y decía, pues si el 30% de tu creencia se basa en un espíritu, pues ahí tienes tu respuesta. Los espíritus existen porque te lo dice la Biblia y te calla la boca. Sí, es muchas de estas cosas que tiene toda esa, digamos, contradicción que hay dentro de la propia religión en sí, ¿no? Cómo... si eres más ferviente o menos ferviente, hay cosas que de lo que te dice la Biblia que vas a decir que son ciertas, hay otras cosas que no. Por ejemplo, yo qué sé, si te vas a alguien muy recalcitrante, te va a decir que la Tierra se creó hace 4.000 años, que Adán y Eva fueron de verdad y que Dios es todo el todo por eso. Y si hablas con una persona que pues simplemente es creyente en Dios o teólogo, pues a lo mejor te dice, pues no, yo creo en el Big Bang y en la evolución, pero creo que existe un Dios que controla todo por encima. Es la propia contradicción en sí de que no hay forma de sostener ese tipo de creencias, ¿no? Y claro, si juegas tus cartas en ese aspecto, pues puedes intentar venderle una idea a una persona, especialmente a una sociedad tan profundamente religiosa y tan profundamente puritana como es la estadounidense, ¿no? En fin, ellos comienzan, ¿no?, a esto, digamos, no voy a decir investigaciones porque no lo son todavía, pero sí formas de interesarse, ¿no?, en todo esto. Poco a poco se van introduciendo en este mundillo de investigar este tipo de cosas, este tipo de fenómenos paranormales. Ojo, no creo que haya que ser cristiano para creer en este tipo de cosas. En España tenemos muchos investigadores parapsicólogos que no tienen por qué creer en Dios y nada, pero sí pueden creer en espíritus y fantasmas. Y en el año 52 es cuando este matrimonio funda lo que es la New England Society for Psychic Research, o como viene a ser traducido, la Sociedad para la Investigación de lo Psicológico, lo Psíquico de Nueva Inglaterra. A raíz de que se crea este grupo, y también crean lo que es el Museo Warren de lo Oculto, que es ese museo que tienen en su propia casa, que se verá en la película y demás, ellos empiezan pues a investigar todo este tipo de casos, a acudir a casa de la gente. Normalmente son ellos convocados, es decir, no son ellos los que se presentan. Y normalmente, en estos casos, ellos no resuelven absolutamente nada. Ellos simplemente están allí para investigar, para retomar datos, para tomar pruebas, según ellos, y poco más. Esto cambia en 1965, cuando dicen que se encuentran un caso en el que creen escuchar, bueno, todo esto en sus palabras, ¿no? Se topan con el espíritu de una niña pequeña que pide, por favor, que encuentre, que busquen a su madre porque no la encuentra, o que ella no encuentra a la madre y que necesita, ¿no? El típico fantasma con algo pendiente, ¿no?, aquí en la vida. En ese momento, Ed Warren dice que se da cuenta de que tienen que hacer algo, y entonces será cuando ellos empiezan a meter mano ya en los casos de forma como vemos en la película, ¿no? Intentar resolver, intentar ayudar. Ellos comentan que son escépticos desde un principio. Ellos no van siempre con la idea fija de que ahí está el diablo o hay unos espíritus, sino que siempre intentan llevarse a personas, digamos, más neutrales o de corte científico. Intentan siempre buscar primero una relación lógica a todo lo que está pasando. De hecho, en la película se ve, en una de las primeras escenas introductorias, que ellos, por ejemplo, desmienten que pase algo en una casa. Están allí y dicen, no, estas son las tuberías y las maderas y tal y cual, ¿no? Que en el 95% de los casos siempre es eso, en este tipo de cosas. Sí, pero también esa escena en la película está para demostrar que no siempre se iban a estafar a la gente, sino que sí, también decían, no, esto no es así. Sigamos el tema. Sí. Ya después diré qué me parece todo. Y lo que dicen ellos, ojo, siempre lo que dicen ellos, yo estoy hablando desde, digamos, su visión, pero que es lo que yo crea 100%. Ellos dicen que es eso, que siempre van con científicos y que ellos nunca cobran comisiones por ese tipo de trabajos. Ellos dicen que a lo sumo piden cubrir gastos, típico la comida, desplazamiento y poco más. Eso es lo que ellos dicen, asegura que jamás han cobrado por este tipo de intervenciones, pero sí ellos han ganado el dinero que han ganado, porque evidentemente tienen que ganar el dinero. De hecho, en algunos sitios se comenta que Ed Warren fue policía, pero yo no lo he llegado nunca a ver su biografía, pero bueno. Él comenta eso, que el dinero que ganan es a través de los libros que publican y a través de las charlas que dan en las universidades, cosa que también se ve en la película. Con el tiempo... Por cierto, ¿sabes que en la escena que se ve en la película de las charlas aparece sale la propia Lorraine? Sí, ¿no? Sí, es una de las señoras mayores que está en las primeras filas. De hecho, es que si no lo sabes no te das cuenta, porque es que no es el típico caso en el que se haga un plano en ella o algo así, sino que es algo más bien hisconiano, ¿no? En plan de una persona que hay por ahí en medio, ¿no? La cámara hace un paneo y se ve una señora ahí mayor, pero no lo sabes hasta que no investigas sobre eso, ¿no? En fin. Con el tiempo, pues bueno, el Warren murió, Lorraine ya está retirada de todo esto, aunque sigue siendo consultora y va a los mítines de este grupo, ¿no?, de este New England Society. Y el que lleva todo el tema de la NSPR es Tony Spera, que es el yerno de este matrimonio, ¿no? Algunos de los casos más interesantes que han tenido este matrimonio durante su vida han sido casos como los siguientes. Entre ellos va a estar el de la familia Perrón, que es el último que vamos a comentar para ya ir enlazando con la película un poco. El primero, pues, por ejemplo, es el caso de Amityville. Este famoso caso en el que en una casa de este barrio, creo que estaba por las afueras de Nueva York, ¿puede ser? El barrio de Amityville, no recuerdo ahora yo muy bien. Sí, por New Jersey. Sí, no era por las... Sí, no era por las afueras de Nueva York, era así, era por la zona. Vale. Este caso en el que, bueno, pasaron muchas cosas en esta casa, varias familias tuvieron que salir de allí huyendo, y el más, digamos, el caso más fuerte fue el de un joven chaval que asesinó a toda su familia argumentando que escuchaba voces y que los demonios le incitaron a hacer estas cosas. Este caso casi desde un principio se ha llamado a... o se ha dicho que era un timo, que era mentira, a pesar de que muchas familias han estado involucradas en este tema. Y evidentemente los Warren fueron uno de los pocos que daban crédito al tema, ¿no? Otro caso importante fue el Demon Murder Trial, o el juicio del demonio asesino, en el que un señor llamado Arnie Johnson aseguró que mató a su casero bajo la influencia de una posesión demoníaca. De hecho, esto fue lo que alegó en su alegato final, ¿no?, en el juicio, ¿no?, de que él se declaraba no culpable por la causa de posesión demoníaca, así tal cual. De hecho, ajá, yo creo principalmente que si se declaró no culpable por causa de posesión demoníaca fue por el propio hecho de que los Warren se metieron. Sí, posiblemente fuera eso. Por lo que empieza a pensar también que interrumpen un poco el proceso de la justicia. Hombre, también hay que decir que Estados Unidos es un sitio en el que la policía muchas veces acude a mediums y acude a personas de esta índole para resolver casos policíacos. Entonces, claro, a un matrimonio como los Warren lo llaman cada dos por tres. Hay que comentar que Warren decía que él no es una persona que suele ver cosas paranormales. Él no era el que las veía, era su mujer la que, siendo la medium y la vidente, ¿no? Pero que eso, que ella, él trabajaba pues un poco, digamos, como un equipo, ¿no? Ella era la que veía las cosas, la que sentía las cosas, veía las auras, veía los espíritus y demás, y él es el que actuaba en consecuencia de todo eso, ¿no? Y normalmente, como también se ve en la película, solían recurrir a personas más profesionales, tipo clérigos o curas, para lo que fuera el tema de la acción, ¿no? Es decir, el exorcismo y demás. De hecho, han comentado que han trabajado con personas de todas las razas, ¿no? De todas las religiones. Ya fuera, pues, cristianos, musulmanes o judíos, ¿no? Sí, que no eran racistas, como los creen. Exacto. Otro de los casos, de hecho muy gracioso, es el del caso del hombre lobo, en el que un chaval llamado Bill Ramsey había mordido a varias personas alegando que estaba poseído por un hombre lobo. Evidentemente los Warren daban crédito a esto. No, pero por un hombre lobo no, era por un hombre lobo demonio. Eso, por un hombre era lobo. Era un demonio hombre lobo. Era un demonio hombre lobo. Bueno, eso es lo que decían los Warren. El chaval decía poseído por un lobo, simplemente, ¿no? Después tenemos el caso de Annabelle, el famoso caso de Annabelle. De esta muñeca Raggedy Ann, esa muñeca de trapo muy famosa en Estados Unidos y que atormentó a un par de compañeras de piso que decían que se movía y que escribía cosas y demás. Y sí, por lo que tengo entendido, en cada... si la dejaban a solas con cualquier trozo de tela les escribía, uh-huh. Pero hay algo que me llama más la atención, uh-huh, y quiero que la gente se imagine un poco, uh-huh. Dice que el caso fue ya a más cuando la propia muñeca atacó, uh-huh, a un amigo de las compañeras, uh-huh, y le dejó marca de garra en el pecho. Efectivamente. Para todo el que no haya visto una Raggedy Ann, se trató de una muñeca de trapo, uh-huh, muy blanda. Y de ahí lo raro, de ahí es lo que siempre se haya dicho como algo, sí, raro. Y claro, fue un demonio. En fin, hay un episodio bastante interesante de Cuarto Milenio hablando de todo esto, de muñecos poseídos y demás. Ah, bueno, estás nombrando encima, tío. A ver, estamos hablando sobre un tema relacionado, habría que nombrarlo, ¿no? Echarle un vistazo porque es bastante interesante, ¿no? Este episodio. Tenemos ya otros casos como el de la familia Small, que era una familia que decía que su casa pues estaba siendo poseída por unos fantasmas y demás. y que estos, digamos, espíritus incluso llegaron a atacar sexualmente a los inquilinos de la casa. Todo un poco me recuerda al Ente, ¿no? Esa película, esa mítica película de los 80. Otros casos. De hecho, también basada en hechos reales. Basada en hechos reales, de hecho. Y de hecho, yo he visto trozos del documental sobre esa película, o sea, sobre el caso real, y da miedo, porque ese documental sí tiene imágenes grabadas con cosas que pasaron y acojona. No estoy dando crédito a lo que pasó, pero es muy jodido ver a la gente implicada, bien lo que les pasaba, ver cosas, los golpes y demás, ¿no? Y cómo te cuentan desesperados, porque todo eso se ha grabado en el momento, ¿no? En aquella época. Y es bastante, es muy creepy, es un documental muy creepy. Ya los últimos casos así, digamos, importantes, pues está el de Union Cemetery, que es un caso en el que decían que había el típico fantasma de la mujer de blanco en un cementerio. El caso de The Haunting in Connecticut, que está basado en esta casa antigua funeraria llamada Snedeker, que de hecho ha tenido una adaptación a película, aunque dice que se basa muy poco en lo que realmente supuestamente ocurría allí. Y The Enfield Poltergeist, que es otro caso de casa encantada y que además es el que supuestamente va a ser la trama central de la segunda parte, si no estoy equivocado, ¿no, Mario? Sí, para que nos entendamos, es los Warren en Inglaterra. Básicamente. En fin. Sí, ¿algo más? ¿Me quiere decir? No. Ah, vale. En fin. La segunda parte, es como decir Vacation y Europe Vacation, ¿sabes? Es la progresión correcta de la película. La siguiente será en navideña o en el espacio. Evidentemente. Bueno, no, la tercera sería una precuela ambientada en el oeste y la cuarta sería ya en el espacio. Si yo no, vería a Ed Warren en el oeste. Yo también. O sea, tiene que ser muy pro. En fin. Ya centrándonos en el caso que nos llama, el caso de la familia Perrón, una familia compuesta por un matrimonio y sus cinco hijas, que se mudaron a una casa de Rhode Island en Harrisville a inicios de los 70. Y es una casa en la que ellos pues se mudaron sin saber que había pasado nada antes, porque en el estado este estado no es necesario que los agentes de las inmobiliarias digan las cosas que han pasado antiguamente, que supuestamente tienes que decirlo en algunos sitios por ley, tienes que decir si ha habido un asesinato o algo así. Pues a esta familia, en este estado, en Rhode Island, no es necesario, por eso esta familia se mudó sin saber nada. Pero en esta casa, en este Old Brook Farm, había habido muchísimos problemas de muertes, desde suicidios a envenenamientos, a muertes por accidente, ahogamiento, cosas así, ¿no? Total, esta familia pues se muda a esta casa. Al principio pues empiezan a ocurrir algunos sucesos paranormales típicos, de ruido, golpes, objetos que se mueven, susurros, y dicen que con el tiempo pues esto va a más, hasta que, bueno, llegas incluso a ver espíritu. Ellas dicen de hablar de algunos con ellos, como por ejemplo el espíritu de un chico que se llamaba Manny, de hecho supuestamente aparece en la película. Y ya cuando ellos no pueden soportar más esta situación, ya llaman al matrimonio de los Warren. Y Lorraine pues le cuenta de que en esta casa hay muchos espíritus, pero que el más importante es el de una supuesta bruja llamada Bathsheba. Que en la película te lo visten todo muy en plan de y mató a su hijo en un ritual demoníaco en la casa y no sé qué. Nada más. De hecho, relacionada también con los asuntos en Salem. Exacto, pero nada más lejos de la verdad. Bathsheba sí es cierto que fue una mujer a la que se le condenó, pero sí se le imputó por brujería, pero después fue absuelta. Nunca se demostró, nunca se llegó a decir de verdad que fuera una bruja, pero sí supuestamente existió esta mujer, esta Bathsheba. Y que es cierto que vivió en la casa, que supuestamente la maldijo, o que ella diría algo así como que la maldecía, ¿no? Y que fue encontrada muerta ya muy de mayor por una extraña parálisis. Pero nada como lo que te venden en la película, ¿no? Una extraña parálisis mientras colgaba del árbol. No, se la encontraron en la casa en una típica mecedora o algo así, que no fue nada muy hecho, ¿no? Los Perrón llegaron a vivir en esa casa durante 10 años, cuando ya no pudieron más, supongo que se irían. Su hija mayor, Cres Andrea, escribió este libro tan famoso que es Casa de Oscuridad, Casa de Luz, la verdadera historia. Y hay que decir que esta casa, esta Old Brook Farm, sigue todavía en pie, con familias viviendo en ella. Y dicen que, bueno, a día de hoy la familia residente dice que, bueno, que alguna vez pasa algo raro, pero nada lejos muy de la normalidad. Nada es igual que la casa de Amity. Igual que la casa de Amity. La casa de Amity, digamos que tuvo dos familias importantes, ¿no? Primero fue la del niño que mató a los padres y después fue la siguiente, que fue la de esta familia que vio a la hija con la cabeza de cerdo y toda esa paranoia, ¿no? Que eso no, nunca Lutz se centran en contarlo, pero es lo que pasó. O sea, en fin. Total. Yo no sé si quieres comentar algo de esto antes de que empiece ya a hablar de la producción de la peli o... No, pues no tengo mucho más que añadir de los Warren, uh-huh, salvo lo que ya he dado a entender bastante. Y nada, principalmente poco más decir... nada, uh-huh, continúa. Pues nada, desde un principio Warren vio un potencial a esta historia de los perros, y de hecho la producción de esta película podría decirse que ha tenido casi 20 años de historia. Él, casi desde un principio, pues contacta con un productor de cine llamado Tony de Rosa Grant. Este hombre, pues Warren lo que le entregó fue básicamente la cinta de la entrevista que habían tenido Lorraine con Caroline Perron, que es lo que vemos durante la película, ¿no? Esa grabación en la que le hacen una entrevista a la madre de la familia, y también le entrega lo que es un tratamiento de una posible historia relacionada con este caso, en el que muy centrado en lo que viene a ser la familia Perron realmente y no en ellos, ¿no? Este productor pues intenta retoca más este tratamiento siguiendo esas ideas que le va dando Ed, pero nunca llega a hacer un guión, por así decirlo. Y durante unos 14 años así está moviendo sin mucho éxito este tratamiento entre distintas productoras estadounidenses. Lo más cerca que llega a estar es con una productora llamada Gold Circle Films, que es la que finalmente se encargaría de The Haunting in Connecticut, pero nunca llegó a nada, ¿no? Con el tiempo, sobre todo a mediados de los 2000, De Rosa llega a un acuerdo con otro productor, que es el productor Peter Safran. Y este es el que introduce a trabajar al guión a los hermanos Chad y Carey Hayes, que son los que van a crear el guión final de la película y los que deciden que no solo se van a centrar en la familia Perron, como podría ser una película de Amityville, sino que también le van a dar mucha importancia a los Warren. Y es por eso que sale este... The Warren Files, porque The Conjuring era el nombre que también tenía en un principio pensado tanto De Rosa como Ed Warren. Total, que ya con este guión finalizado y este proyecto en sí, sí empiezan a moverse ya con mucho más éxito entre distintas productoras, llegando incluso a tener una disputa entre 6 estudios diferentes, y en 2009 se decide que es New Line Cinema la que va a encargarse de lo que es la producción, es decir, la que se va a gastar el parnel en crear esta película, y Warner Bros. La que va a ser la distribuidora. La preproducción de esa película comienza 2 años más tarde, en torno a 2011, y desde un principio se piensa en James Wan para dirigirla. Lo que pasa es que James Wan venía de hacer Insidious, otra película muy interesante, también del género de terror, y aunque no es de lo mismo, está ligeramente relacionada, ¿no? Porque son temas paranormales y demás. Entonces, James Wan en un principio no muestra excesivo interés. También hay que comentar que este hombre ya venía de hacer muchas películas de terror, ¿no? Teníamos Saw o Silencio desde el Mal, por ejemplo. Y entonces es comprensible que él no quisiera mucho, ¿no? Y, sin embargo, cuando lee el guión que habían creado los hermanos Hayes, se interesa mucho. Y aquí es cuando ya comienza él a meterse en la producción. Yo sé que Mario sabe mucho más sobre este director, ha estado informándose mucho mejor sobre él y creo que tiene algo más interesante que contarnos todavía al respecto. Sí, una pequeña... no una biografía, ¿sabes? Uh-huh. Pero sí tengo unos cuantos datos que nos pueden ayudar a entender a esta nueva figura en auge, sobre todo en el mundillo del cine del terror. Uh-huh. Antes de hablar de Wang, quizá añadir que los hermanos Hayes, ¿sabes? Los guionistas de esta película, son responsables también de la película de Whiteout, ¿vale? Una película que se estrenó en el 2009. Se trata sobre un asesino en mitad de la Antártida, ¿sabes? Durante una ventisca y demás. Y sobre todo también conocidos por el guión de La Casa de Cera, que dirigió Jaume Collet-Serra. No está mal. Vemos a Paris Hilton morir de forma desagradable, ¿no? La Casa de Cera, por lo que tengo entendido, en el mundo de Estados Unidos desde hace un tiempo se ha ido reconsiderando, no como una película de culto, pero sí como tampoco se mereció el trato que recibió en aquel entonces. Hombre, tenía actores más o menos decentes, no Paris Hilton evidentemente, ¿no? Pero tenía Jared Padalecki y el chavalito este de One Tree Hill, ¿cómo se llamaba? Sí, Chad Michael Murray. Chad Michael Murray, o sea, que son dos actores que a mí me gustan mucho, yo creo que son bastante buenos, lo que pasa es que no se les ha dejado hacer mucho, ¿no? Interesante, más allá de televisión. Pero es una película que es bastante, tiene sus cosillas desagradables y sí, y sus muertes son bastante interesantes y el guion, por lo que tengo entendido, originalmente era un poco distinto, porque da entrever que los protagonistas eran hermanos o algo así. Había una relación un tanto carnal entre ellos. Creo que el guion original era un poquillo más especial. Dejando eso ya claro, son películas que están bien, ¿sabes? Pero claramente Expediente Warren es lo que es por la persona que ha estado dirigiéndola, ¿sabes? No creo que tuviera un guión especialmente acertado. Creo que tendría sus buenos detalles y, de hecho, trabajaban como consultora, como ya ha dicho Samu, trabajaba como consultora Lorraine Warren y Andrea Perron. Pero fue la figura de James Wan quien convirtió la película en lo que es ahora. Y como Samu dijo en su momento también, una pequeña obra de clásica contemporánea, por así decirlo. Sobre James Wan, lo más interesante es el hecho de que, pese a que nació en Malasia, se trata de un australiano, y que desde pequeño pues ya dirigía sus cosillas, ¿sabes? De hecho, mucho antes de que se diera a conocer como Saw, ya había ganado un premio a mejor película estilo guerrilla por una película que hizo que se llamaba Stygian. Me suena haber escuchado sobre ella. Yo no la he visto. Muy parecida a Saw, me parece, creo. O muy en la onda de Saw. De todos modos, cuando James Wan se da a conocer por completo, fue cuando, junto con un amigo suyo de hacía tiempo, Lee Whannell, a quien muchos conocen como el escritor como el guionista de Saw, y también, creo que si no guionista y director, solo guionista del cortometraje original de Saw. Sí, también. Fue entonces cuando decidieron entre los dos realizar el largometraje sobre el corto. Esta vez estaría James Wan llevando la dirección y Lee pues se encargaría de escribir el guión para la película. Por supuesto, Saw fue un éxito. En Sundance se llevó un buen premio de la crítica, por lo que tengo entendido. Y en ese momento, la gente de Wan y Whannell les instó a hacer otra película, incluso aunque todavía Saw no se había estrenado. Y les dijo que, por si acaso, si las cosas salían mal con Saw, pues siempre tendrían una segunda película en la recámara para poder defenderse si las cosas iban mal. Poder a lo mejor tener una segunda oportunidad de éxito en Hollywood. Fue de esa manera cuando se decidió hacer Silencio desde el Mal o Dead Silence, y por lo que he ido recogiendo por ahí, Lee Whannell dice que no vuelve a trabajar de esta manera. Dice que él estaba muy quemado, acababa de escribir el guion de Saw y había hecho todos los continuos arreglos que se hacen durante el rodaje de la película, y además dice que estaba en blanco, no sabía sobre qué escribir. Y encima le habían puesto una fecha límite ya, porque tenían que rodar, tenían que moverse rápido. Total, así salió el guión de Silencio del Mal. Sí, no es una. O sea, yo nunca la no he visto. Es especialmente buena. Claro. Y de hecho, el propio Wannell se refiere al guión como creatividad a punta de pistola. ¿Sabes? Como, oye, es como lo llaman. Hay algunas personas, yo me incluyo, que eso no funciona mucho, ¿eh? El tener sí, que trabajar así. Pero. Claro, pero estamos hablando de que eso, Leaf ya tenía, o sea, hizo primero el corto, después vio cómo funcionaba y entonces decidió hacer un largometraje. No es un mal escritor, como ya ha demostrado, pues también es el guionista de Insidious, uh-huh. Pero eso requiere un hecho, tiempo. ¿La 1 y la 2? Creo que ¿no? Sí, que con la 2 también ha colaborado. Uh-huh. Lo que es la pareja de Wan y Wannell, está íntimamente unida prácticamente, y en muy pocas películas no ha habido una colaboración, al menos indirecta, de Lee Wannell. ¿Vale? En esta precisamente de Expediente Warren. Exacto. Uh-huh. De todos modos, cuando rodaron Silencio del Mal, uh-huh. Wan también dirigió ese año Death Sentence, uh-huh. Sentencia de Muerte. Una muy buena película. Sí, es mucho mejor película. Y como curiosidad de esa película, pues decir que originalmente el libro en el que está basada se creó como segunda parte o secuela uh-huh. de la saga protagonizada por Charles Bronson y uh-huh. que también sale en el documental de Electric Boogaloo, uh-huh. Death Wish, ¿sabes? O el Justiciero de la Noche en de España. El Justiciero de la Noche. Sí. Es un nombre horrible, pero bueno. Sí, hombre, es que aquí de ese deseo mortal, es que el Death Wish es como una expresión en Estados Unidos, ¿no? Es como un cuando haces algo de una forma muy temeraria sin importarte la muerte o algo así. Entonces, claro, no tenemos una forma de traducir eso tampoco. Entonces, porque no es un Death Wish, beso de la muerte, sino es Death Wish, todo junto, ¿no? Es como una expresión. Entonces, hombre, a ver, no es la mejor traducción. Es que es una traducción además muy muy Spaghetti Western, muy de el Charles Bronson de sus inicios, ¿no? Entonces, claro, es lo que tiene. Ya. Bueno, cuando ya estamos hablando del 2007, ¿vale? En el momento en el que esto, James Wan aparece siempre como productor ejecutivo del resto de películas de la saga Saw, aunque ya no participa directamente como director. Uh-huh. Pero dice que después de esa caña que le han metido, que ha tenido que rodar 3 películas bajo presión y demás, dice que se prefiere tomar un hiato, uh-huh. se descansa y vuelve de pronto con Insidious, uh-huh. también escrita por Wannell, como ya hemos dicho, y que fue rodada de una manera al menos semi-independiente. Sí, es una película que se nota que no es una producción muy grande realmente, o sea, no. Es una película que es muy indie en la forma sí, en la que de se hecho, ha hecho. De hecho, incluso el momento más más especial y por el que apuesta la película, que es el momento en el que van a The Further, como lo llaman en la película, el más allá, uh-huh. Se trata de unas habitaciones que ya hemos visto con mucho humo y un filtro azul, ¿sabes? Sí, para que todo dé la sensación de que sí. De hecho, la segunda parte es incluso peor en esos momentos, visualmente hablando. Sí, pero depende también de lo que te haya gustado de la primera. Si en la primera te gustó esa visita al más allá, pues la segunda te va a encantar, porque te va a ofrecer más de lo mismo. Hombre, es que si no te gustó, no vayas a la segunda, porque la mitad de la peli es ahí, básicamente. O sea, de hecho, para... Claro, la segunda es mucho más... Claro, es una visita mucho más larga. De hecho, a mí Insidious me gustaron mucho las dos, y yo las llamo... graciosamente, aventuras terroríficas. Para mí es una película de aventura de terror. O sea, no es una película de terror al uso. A lo mejor la primera sí un poco más, ¿no? Pero la segunda es una película de casi de exploración, ¿no? De investigar ese mundo paranormal y demás, ¿no? Muy curioso, la verdad. Uh-huh. También habría que dejar claro que Insidious 3 no tiene una colaboración activa con James Wan. Fue algo que salió directo, creo que ni siquiera se estrenó en cine. No, sí, sí, se llegó a estrenar. Fue una gira un tanto ligera, ¿no? Con pocos cines asociados. Eso sí es más posible, pero yo me suena que sí la he visto en cine. O sea, sí la he visto anunciada en carteles en cine. Y he visto críticas de gente que suele criticar películas de cine y no películas directas a DVD. Y cosas así. Vale, vale. Bueno, pues nada, principalmente cuando coincide. Te olvidas, o sea, de una peli importante de J-Wan, hombre. No he lo estoy haciendo cronológicamente. Ah, bueno, vale, vale. Así que no me echen nada en cara. Vale, vale. Bueno, pues nada, teniendo en cuenta el super éxito que tuvo con Saw, que aprovechó lo que ya hemos hablado del torture porn del 11 de septiembre y demás, pues yo después... me atrevería a decir que es la película que lo inicia casi, porque es del 2003-2004 o... En cierta manera, digamos que es la viernes 13 de los slasher. Algo así. No es la primera, pero sí es la que puso el resto de las pautas y la afianzó bien. Exactamente, exactamente. Y, por cierto, es que no es una película gore, o sea, es que en Saw no se ve nada. O sea, no, la primera no lo es. Es que eso, visualmente sí es impactante la sugerencia que hay, ¿no? Es un poco como lo pasaba con La Matanza de Texas. Se sugiere más de lo que se ve, pero el impacto es casi el mismo, ¿no? Sí, de todo modo también es una película... es muy cruel, quizá, ¿no? Muy cruel. Por el hecho de que está ayudada por el... O sea, en algún momento hablaremos de Saw. Sí, sí, yo sí, creo sí. que al menos una película de la que deberíamos hablar. Sí, la primera sí, desde luego. Sí, incluso yo creo que podríamos defender algunas, ¿eh? De hecho, creo que las tres últimas que se rodaron cronológicamente en la línea del tiempo de la película paralelas... creo que cuenta una historia bastante convolucionada y bien hecha, ¿eh? No digo que no, solo que creo que la historia no es lo importante en esas películas al final. Y al final es el gore por el gore y... No sabría qué decirte. No sabría qué decirte. Eso, no es que me guste el torture porn, pero sí... fui obligado, en cierta manera, por diversos motivos, a ver las siete juntas. Y si las ves juntas y no con un año de separación, incluso dos o tres años, porque como estamos hablando, hay películas que son paralelas entre sí, o una era precuela. Sí. La última es una precuela de todo, creo, ¿no? No, la última seis, es última. O algo así. No. A ver, la última es la última, ¿vale? Y las tres anteriores son paralelas entre sí. Sí. Pero la segunda es paralela a la tercera, a la cuarta también. Sí. Entonces, te lo he dicho, es una historia un tanto convolucionada. Si la ves toda junta, puedes unir mejor los puntos y ver exactamente cómo funciona. Y creo que sí es una película que la historia puede defenderla y tiene un buen guión en esas películas. Pero ya hablaremos en otro momento de sí, eso. Sí, sí, que nos estamos... Los Warren que nos vamos... Porque efectivamente es algo de lo que deberíamos hablar. Ajá. Ya hablaremos. Nada, principalmente debido al éxito de Saw e incluso Insidious, que tiene más o menos retractores, pues se decide, entonces le llega un nuevo trabajo, un nuevo guión de la Warner y de New Line Cinema, y fue de esa manera en la que James Wan ya le llegó el guión de Expediente Warren. Dicho esto, pues ya tenemos eso, nuestro super trasfondo, tanto en los Warren como en James Wan. Y nada, y... aquí se acaba el podcast, nos vamos para casa. Exacto. Hasta no luego. Tengo nada que hablar de la película. Hay que comentar que Wan estuvo como productor en prácticamente en todas las películas de Saw, y también estuvo como productor en la Insidious 3. O sea, su colega el escritor no, pero de él hecho, como productor sí. No ejecutivo, sino hecho, productor. De hecho, Wan es el creador del muñeco de Saw. Sí, de Jigsaw. Y Expediente Warren es la única película en la que no aparece el muñeco de alguna manera. Uh-huh. Sí, sí, sí. No sé muy bien dónde sale Insidious, pero si tenéis tiempo, poneros a buscar, que seguro que aparece. Seguro. Hay que también comentar que este hombre dirigió algo que me sacó totalmente de la casilla en su momento. Dirigió la séptima entrega de Fast and the Furious, después de Insidious parte 2 y evidentemente después de Expediente Warren. Y es algo que no te esperas para nada, pero yo soy un poco fan de esta saga, es uno de mis guilty pleasures, y a mí me gustó, yo la disfruté, y creo que es un director muy competente, o sea, ha sabido demostrar que es un director muy competente, más allá de lo que es el género de terror, que es en el que más se mueve, evidentemente, ¿no? A pesar de que sí, Sentencia de Muerte no sea una película de miedo, pero bueno. Vamos, James Wan siempre lo ha dicho, él es un defensor del cine en general, ¿sabes? Un amante del cine. Efectivamente. Y está dice que eso que... Como el director de Aquaman, además, ¿eh? Sí, lo tiene pendiente. De hecho, su nombre está asociado también con el remake de Rocketeer y de MacGyver. MacGruber. De hecho, dice que el muñeco de Jigsaw tiene ciertas similitudes con MacGyver. No sé exactamente dónde, pero no he visto nunca el mullet al muñeco de Jigsaw. Ay, ojalá pudiéramos traer MacGyver aquí, Mario. Ojalá pudiéramos traerlo, pero no, no tiene nada de terror. En fin. ¿Te parece si damos ya el salto al reparto? Que esta vez sí podemos hablar un poquito más de los actores de la película. Sí, me parece, no hay problema. Venga, pues vamos a empezar con... Ya que hemos empezado hablando de Ed Warren, vamos a empezar a hablar del actor que lo interpreta en esta película, el señor Patrick Wilson. Señor que yo no sé por qué, pero a veces confundía con este hombre, con Starlot. No sé por qué, pero me pasaba antes. Y señor que ha colaborado hasta en tres ocasiones con el director James Wan, si no estoy equivocado, ¿verdad, Mario? Sí, trabajó tanto en Insidious 1 y la 2 como con... Silencio del Mal creo que también tenía un papelito, ¿no? Si no recuerdo mal. Tenía no, un... yo no creo que de hecho eso, ha trabajado en Insidious 1 y 2 y después habrá trabajado ya con él en... Porque estoy viendo aquí lo de siempre, trabajó en Watchmen, ¿sabes? Y en Hard Candy. Efectivamente, él se dio a conocer muy, muy fuertemente con Hard Candy, haciendo de este supuesto pederasta, supuesto porque yo no he visto la película, entonces no sé si se ve de verdad o no. Y también, por ejemplo, como tú bien has dicho, en Watchmen haciendo de búho nocturno, si no recuerdo mal. Un papel que a mí especialmente me gusta mucho, mucho, mucho, ¿eh? Sí, no, es una muy buena adaptación del cómic, pese a que al final sea un tanto más recogido que el del libro. Yo soy pero más fan está del, muy bien. Yo soy más fan del final de la peli que del cómic, pero eso ya es para otra discusión. También ha trabajado pues en otras películas famosillas, pues como El Equipo A y cositas así, ¿no? Tiene algunas películas indie como Estación Espacial 76, que yo no me atrevo ni a verla porque tiene pinta de ser un poquillo uff. Yo sí la he visto. ¿Y qué tal? Es muy aburrida. Y es que eso, tiene pinta de ser muy lenta. Es una película que llama mucho la atención, pues sobre todo por esa temática del espacio setentero. Sí, muy... Sesentero, setentero. Mm. Pero más allá de ahí, se trata de una película de burgueses en el espacio, va muy lento todo y no tiene sentido la mitad de lo que ocurre. Vale, vale. Después tenemos a la que hace su mujer, a la señorita y actriz que adoro mucho, Vera Farmiga, que se dio muy a conocer gracias a Infiltrados, pero que también ha salido en otras películas que han tenido su cierta fama, como por ejemplo puede ser Código Fuente, película que odia a muerte, o Up in the Air. Yo también. Oh, estás conmigo en algo, por fin. Es que no entiendo Código Fuente. No tiene sentido. Es una película que su propia mitología se la pasa por el forro de la de lo eso. Y que además el final podía haber acabado en un punto y yo decir a lo mejor, vale, venga. Pero no, le tienen que dar por cojones un final buen rollista, azucarado, y destroza totalmente la película. Así que, por favor, odiadnos, mandadnos comentarios de odio, porque sé que esta película gusta mucho. A mí me cabrea, o sea, es una película que me cabrea. Es un mojón. Es un mojón. También ha salido en películas como La huérfana, que yo sé que a Mario le gusta mucho. La huérfana también, tío. Sí, yo no digo que no, yo digo que no. O sea, yo es que no la he visto. De hecho, no. de hecho también es de Jaume Calet Serra, de que hemos nombrado antes. Uh-huh. Y de hecho, como bueno, no porque voy a desvelar el final no, de la película. Cuente, si no habéis visto La huérfana, hace un cacho spoiler, mamona. Si no habéis visto La huérfana, vedla. Vale, y bueno, esta mujer también ha estado muy vinculada a la serie de Bates Motel. Que ya no sé cuántas temporadas lleva ya, por lo menos 4 o así, ¿no? O sea, lleva un montón de temporadas esta serie. Total. Creo que no. Sí, 4, creo que está empezando la cuarta. La cuarta empieza el año que viene. Eso. Una actriz, creo que muy competente y muy, muy guapa. O sea, es una actriz que me parece guapísima. Y además, en relación al capítulo anterior, hermana de la de Thaisa Farmiga, que era la protagonista de Final Girls. Ah, pues mira. Que también Thaisa Farmiga, pues, es muy conocida por la serie American Horror Story. Saltamos ya a lo que es el matrimonio perrón. encabezando a la que tiene más importancia la película, a Caroline, que está interpretada por la actriz Lily Taylor, una actriz que es la típica que hacía más de secundaria hasta este momento, pero que gracias a precisamente a esta película ha ganado cierta notoriedad más. No era su primer rodeo en una película de terror, de hecho ya tuvo también cierto protagonismo en The Haunting, si no recuerdo mal, Mario. Con Catherine Zeta-Jones y Liam Neeson y demás. Es una de las películas favoritas de mi madre. Es una película que en su momento me gustó, pero que en verdad es bastante malilla. Por no decir muy mala. No te lo niego. No. Estoy totalmente de acuerdo. También esta chica pues salía haciendo de loquilla un poco así en Alta Fidelidad, película que a Mario y a mí nos encanta. Salía también en Rescate, de esa película de Mel Gibson de mitad de los 90, o en películas súper clásicas como Say Anything, o aquí conocida como Un Gran Amor. Para quien no sepa qué película es Say Anything, cualquier película que haga referencia a los 80 y que tenga un tío con una gabardina levantando una boombox o una radio con dos manos sobre su cabeza, esa es la famosa Say Anything. Después de esto tenemos al Padre Perrón, que está interpretado por Ron Livingston, un actor que sí es menos conocido, aunque su cara a mí me suena mucho, especialmente en lo que es el nivel a nivel televisivo. Películas en las que él ha mejor destacado, pues tenemos Swingers, aunque yo diría que es más recordado por su papel, en la serie Hermanos de Sangre. No solo eso, Trabajo Basura. Trabajo Basura es una de las películas de culto estadounidense. ¿Qué hacer cuando hay posibilidades de que te despidan? ¿Sabes? Uh-huh. Créeme, si no has visto Trabajo Basura, es su mejor papel y es para el que es más reconocido. Vale, pues la tendré en cuenta. Película de finales de los 90 que no conocía, ¿no? En fin, ya saltamos al final con las cinco hijas, aunque yo creo que con nombrar tres de ellas nos vale. La primera era Shanley Caswell, que tú la conoces por Detention, esa película que a ti tanto te encanta. Sí, me encanta, es del director de Torque. Nunca me esperaría que me fuera a gustar algo del director de Torque. De pronto hizo Detention, que tuvo un premio de la crítica en el South by Southwest del 2011, creo que fue. O sea, una película hipster, para que nos entendamos así un poco. No es hipster, nadie lleva barba en la película. No, pero el South by Southwest es el festival más hipster del puto mundo. Más que el Coachella, diría yo, y todo, pero bueno. Y eso ya decir, ¿eh? Peor es el Sundance, que es para moderno. No, ¿sabes? Porque Sundance es de cine, el Coachella es de música, el South by Southwest mezcla todo. Música y cine, es como lo ultra hipster metido ahí, ¿no? No. De hecho, muchas de las películas que después eran... Yo creo que el South by Southwest tiene muy buena acogida y tiene muy buenas películas. No, a ver, que sí, que no es que no broma. No hagáis caso a Samu, que no yo, hagáis caso nunca. Que yo no... De hecho, aquí yo creo que soy más hipster que tú porque tengo más barba y me pongo más camisa de cuadro. Pero no, que lo digo de broma, que no tengo ningún problema con... ¿Viste? De hecho, me gustan mucho películas de Sundance y de South by Southwest, es lo que tiene. ¿Mm? Detention. En España, Castigo Sangriento. Si no la habéis visto, vedla. Es la película más loca que os podéis echar la cara. Claro. Es totalmente meta en muchos aspectos. Uh-huh. Bueno, más que meta, yo diría que rompe la cuarta pared constantemente. Es decir, que a ti casi que no se participe de la película. No solo rompe la cuarta pared, tenemos... Es tan meta que hace referencia a Scream siendo meta, ¿sabes? Tiene de todo, ¿sabes? Es meta, ¿no? Es el meta de lo sí, meta. Sí. Tiene unos diálogos que me encantan, como el chaval que atraca a la niña que es irlandés. Y esos toques al Club de los Cinco de John Hughes. Bastante, por cierto. La película es increíble. Me encanta. No puedo decir absolutamente nada malo de ella y espero algún día convencer a Samu para hacer un capítulo dedicado. No sé de dónde voy a sacar información. Quizá acabe hablando de Torque, pero espero de verdad poder hacer un capítulo. El protagonista de esta película no era también un chavalito conocido... Es que yo le pongo la cara del chaval de los Juegos del Hambre, pero no estoy seguro. Sí. Ed, ¿no? Ah, vale, vale. Que nunca. Sí, es nunca pan de pita. Pan de pita Morel. Es pan de pita. Pita. Pita Melac, ¿no? Era, no sé, no recuerdo ahora muy bien. En fin, las otras dos actrices que interpretaban otras hijas de los Perrón. Destacamos, por ejemplo, a Joey King, que ha trabajado en películas muy grandes, como por ejemplo Crazy Stupid Love o la última hecha del Mago de Oz. Y que yo siempre la recuerdo más por Asalto al Poder, esta película en la que ella hace de la hija de Channing Tatum en su versión. Yo diría que es la versión propia de Channing Tatum de La Jungla de Cristal. Sí, es Jungla de Cristal en la Casa Blanca. Es Jungla de Cristal en la Casa Blanca. Es más, es mejor que Jungla de Cristal 5. Mucho mejor que Jungla de Cristal 5. Es mejor que Jungla de Cristal 4. No. Es mejor. Nadie se mete con Jungla de Cristal 4, lo siento. Y tú deberías quererla porque sale Justin Long y te gusta Justin Long. Hace poco vi Jeepers Creepers. Ya no me gusta tanto Justin Long. ¿Cómo que no? Jeepers Creepers, la primera película que también deberíamos de traer aquí, por cierto, es muy pro, tío. Creo que deberías verla de nuevo. La he visto hace poco. A ver. Yo desde un principio veía las cosas chungas de Jeepers Creepers. De hecho, la he cogido cariño con el tiempo. Pero yo desde un principio siempre he visto como una película que no tampoco era gran cosa. Pero si he de defender algo. Tiene sus cosas que a nivel cinematográfico, yo creo que, por ejemplo, su primera hora de película es magnífica. Bueno, no tanto, pero si he de defender algo, es la relación. O sea, no el concepto de los personajes, pero sí la relación entre los dos hermanos. Uh-huh. Sí me parece el tipo de charla que pueden tener dos hermanos que no se llevan bien, pero tienen sus detalles y tienen sus chistes internos que solo entienden entre ellos. Uh-huh. Entonces sí lo considero una relación bastante natural. No, y además que, coño, esa forma de empezar la película para mí es uno de los mejores planos que se han hecho en el cine jamás. Sin coña, o sea, lo digo. Wow. No, lo digo muy en serio. O sea, el inicio de esa película me parece una de las mejores formas que he visto empezar una película. Sin coña. O sea, me parece tan genial cómo te introducen y te presentan a los personajes con pocos segundos de texto. Cómo te introducen al enemigo de la película en prácticamente unos minutos de película. Y cómo eso está confluido de tal forma que. Te lo juro, pocas veces he visto yo una película empezar tan bien como esa película. No estoy diciendo, después la película, los últimos 20 minutos son basura infecta, o sea, se convierte en una típica película de monstruos y punto. Pero no solo eso, le falta tercer acto a esa película. Sí, queda, es muy, es que es casi como si es que la primera hora es toda una introducción, entonces es una hora de introducción casi, es que es una película que estructuralmente no está muy bien hecha. En fin. Bueno, pues si tú quieres, como Jeepers Creepers se estrena el año que viene, sí. Puedo hacer un esfuerzo y podemos hacer un capítulo para el año que viene. Lo veremos. En fin, ya para acabar con el reparto, que no estamos tirando mucho tiempo, comentar sobre Mackenzie Foy, otra de las hijas, y que esta chica ha salido en películas como Ernest and Celestine o la saga Crepúsculo, creo que, no sé si era la que hace de la hija de Bella o algo así, yo es que no he visto la... Sí, la vi la película con mi hermana y fue lo primero que vio cuando se presentan a las niñas, no sé cómo se llama, creo que tiene un nombre raro. Ni idea. No paraba de repetirlo durante toda la película, pero sí es la hija del vampiro y la chica esta, ¿no? Vale, lo que sí me gustaría destacar es su papel en la película 2014 Interstellar de Christopher Nolan, es la que hace uno de los papeles más brutales que he visto hacer a una actriz tan joven. Y ya solo por ella, la película para mí subió muchísimos puntos. Y de verdad, si no habéis visto Interstellar, creo que es una muy buena película, con sus fallos, evidentemente, especialmente el final de la película. Pero verla, porque eso, entre que el guión está bastante curiosote y la interpretación de ella es magnífica en tan solo... Que sé, tendrá como media hora de pantalla y poco más. Totalmente recomendada. En fin, abandonamos ya por fin los actores y demás. Esta vez que sí queríamos entrar en ello porque al menos sí teníamos cosas interesantes que decir. En las anteriores películas, pues poco se sabe más de los actores, más allá, a no ser que tengamos algún noble por aquí o algo así, ¿no? Como nos pasó en Demons. No era un noble solo, ¿eh? Era un noble miembro de, templario. Un miembro de los templarios hospitalarios, exacto, ¿sabes? ¿Qué exacto. más le puedes pedir a una persona? Que condujera la moto de motocross y casi casi que lo hacía, ¿eh? Sí, sí, sí, al menos es creíble. Es creíble, es creíble. En fin, vamos a saltar ya un poco lo que es el argumento de esta película, la historia, las escenas y demás. Y Mario nos va a comentar un poco de qué va esta Expediente Warren, ¿no? Bueno, sí, después de hora y 40 minutos de podcast, por fin vamos a hablar un poco de qué va la película. Después hablaremos de la película de 5 minutos, nada más. Pero es lo que hemos dicho, o sea, es que... La película trata principalmente de eso, la familia Perron se muda a una casa en Rhode Island. Sí, en Rhode Island, ¿verdad? En Harrisville. Vale, y allí pues empiezan a experimentar una serie de situaciones paranormales, ¿sabes? Uh-huh. Aparte hay situaciones que ya de por sí te dejan un poco con mal cuerpo, ¿sabes? Ya te van preparando para lo que va a venir, puesto que una de las hijas es sonámbula, entonces uh-huh. siempre eso da el mal rollo de ¿y si me la encuentro un día de noche? O ¿y si está asociado a algo? Claro, o el hecho de combinar lo cotidiano con lo paranormal, ¿no? Es decir, el cómo lo que en un principio pueden ser cosas normales y cotidianas al final acaban convirtiéndose en algo sobrenatural y que no podemos parar, ¿no? Uh-huh. Sí, exacto. Entonces, esta familia intenta sobrellevar los problemas, al principio no le dan especial importancia, hasta que las cosas van progresando a algo mucho mayor uh-huh. y se acaban teniendo que poner en contacto con los Warren, uh-huh. que al principio se muestran un poco escépticos, dicen que no quieren participar, pero en el momento en el que la protagonista le dice que por su hija también haría algo parecido, pues en ese caso los Rain Warren no puede decir que no, se inmiscuyen. Y es entonces cuando las cosas se van a más, empiezan a investigar, se dan cuenta de que en esa zona murió mucha gente por extrañas causas, mm. todo se debe a esa, ¿cómo dijiste que se llamaba? Bathsheba. A Bathsheba, una bruja vudú que se asocia también a lo Salem. Vudú, lo de vudú no lo he dicho yo. No te preocupes. Eso lo digo yo. Bueno, pues nada, principalmente todo esto acaba llevando pues a lo que siempre suele acabar en estos casos, a un exorcismo, que de hecho está un poco metido con Cazador, porque por lo que tengo entendido, lo que ocurrió más o menos fue lo que los americanos llaman una seance, o sea, una sesión de espiritismo. Sí, claro, sí. ¿Sabes? De hecho, sí, perdón. Muchas veces, ¿sabes? Según lo que son las productoras de Hollywood, uh-huh. una película de espíritu requiere un exorcismo para que sea un buen producto de marketing. Entonces, uh-huh. No sería de extrañar que eso haya sido un añadido por las productoras. Sí, es lo que a mí me pasa con la película. Yo, por ejemplo, durante la primera casi hora y media me gusta muchísimo, pero sí es cierto que al final se convierte en una película un poco más típica de Casa Encantada barra posesión demoníaca. Tiene, o sea, no estoy diciendo que al final no esté bien hecho y no sea interesante, de hecho tiene momentos acojonantes o impactantes, si quieres llamarlo de alguna manera, pero la tensión que ha conseguido generar antes se convierte más en un festival un poco de gritos y cara. Sí, no, el final más... efectivamente no juega con la tensión, uh-huh. pero el resto de la película sí lo es hace, magnífico. Y lo hace muy bien, uh-huh. lo hace muy, pero que muy bien. Uh-huh. Creo que esta película, como ya he dicho, en manos de otro director no habría sido lo que es ahora, uh-huh. y además... Ya te digo, para mí mi escena favorita es el momento en el que una de las hijas se despierta a mitad de la noche. Uh-huh. Y porque algo le está tirando hace... del pie, era, creo, ¿no? Sí, exacto. Entonces nota que hay algo raro, empieza a oler mal. Uh-huh. Y lo primero que hace es mirar debajo de la cama, lo que ya me lleva a unos ciertos instintos infantiles míos, ¿sabes? En la que si tienes una cama con las patas altas, siempre te dará por mirar, por si acaso. Yo es que nunca he tenido una cama de esa. Yo siempre he tenido camas con cosas pues, debajo y no podía mirar eso nada. Eso siempre despertará viejas pasiones y temores en ti. Y nada, en ese momento ella empieza a ver algo en la parte más oscura de su cuarto, despierta a la hermana, cuando vi esta escena en el cine a mí me impactó. Uh-huh. Pero de hecho cuando me volvía del cine y dejé a mi novia en su casa, recuerdo perfectamente cómo no paraba de mirar el retrovisor del coche, porque me daba la sensación de que algo se movía detrás. ¿Sabes? Así que sí. Es muy raro que una película me afecte. De hecho, creo que la anterior a esa fue Rec, ¿sabes? Entonces estamos hablando de dos películas impactantes para verlas en el cine de terror. Sí. No, pero de hecho, cuando vi para prepararme el podcast, vi la película de nuevo en el sótano, la vi a oscuras, yo solo, para ponerme en sintonía con ella. Y efectivamente sigue siendo una película que trabaja bien sus puntos fuertes y logra mantener una tensión que te va a dejar pegado al sillón. Y aunque sepas qué es lo que va a pasar, todavía logra que se te ericen los pelos. Sí. De hecho, yo creo que una de las grandes ideas es cómo empieza esta película. Y de hecho, podría ser una idea que a nivel de, digamos, canónico de cómo está estructurado un guión, totalmente errónea, porque empiezas con una historia que no es nada conexa directamente con lo que es la trama central de la película, sino que simplemente pues empiezas como, es un poco como una escena de James Bond, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Tienes esa primera escena que no tiene nada que ver con la trama, pero que te presentan a los personajes y después entramos ya en lo que es la familia, ¿no? Esa primera historia, esos 5 minutos de película, es que no son más, nos cuentan esa historia de Annabelle y yo creo que en esos 5 minutos te meten tanto en tono a nivel de tensión y de terror, que es que da igual que los siguientes 20 minutos no pasa absolutamente nada, tú ya estás en tensión, ¿no? Y sí. Es brutal, me parece una de las maneras más interesantes de empezar. Y yo a día de hoy, a mí las escenas de Annabelle todavía me siguen dando mal rollo. No, a mí no me llega a afectar tanto la muñeca como esos momentos en los que juega con esa oscuridad. O con una acumulación de tensión progresiva. ¿Sabes? También. El momento que al final acaba con las famosas palmadas de la película, es un momento en el que se va acumulando tensión. De va hecho, todo gradualmente y poco a poco, ¿sabes? Van pasando cosas. Ajá. De hecho, a mí, por ejemplo, la escena de las palmadas no es la que más miedo me da, aunque acojona, sino me acojona mucho más cuando una de las hijas ve a una mujer, niña, lo que sea, encima del armario y le salta. Quien ves a la propia Bathsheba. Supuestamente a la propia Bathsheba, sí. Sí, de hecho ese es el final, digamos que es el clímax del... No es justo antes, es justo después. No, pero digo, justo antes de llamar ya a los Warren, ¿no? De decir... Ah, bueno, sí, pero es eso, es el clímax de la escena de las palmadas, ¿sabes? Sí. Después de las palmadas viene ese momento. Uh-huh. Y bueno, claro, como hemos dicho, eso, un momento bastante bueno. De hecho, en relación a esa escena, la campaña de marketing de la película en Estados Unidos fue muy lograda, porque lo único que mostraba de la película no era ni siquiera un tráiler. Como ya tenemos más que comprobado últimamente, los tráileres de las películas te muestran, pues todo. Si no el 70% de la película, te muestra si es una comedia los puntos más fuertes en los que te vas a reír, y si es una película de terror incluso te va a desvelar el último retoque. De hecho, pequeño punto aquí. Yo creo que tenemos dos ejemplos perfectos de lo que es un buen tráiler y un mal tráiler en dos tráilers que han salido en los últimos meses. Creo que para mí la idea de un buen tráiler es, por ejemplo, el de Star Wars. Los trailers que están saliendo de Star Wars, que no te dicen, no sabes de qué va la historia, no te están desvelando trama, te muestran cosas impactantes, sí, porque es un tráiler, te tiene que atraer al cine, ¿no? Y el que es todo lo contrario, pero a todos los niveles, es el último que ha salido de Batman contra Superman. Un trailer que te cuenta tramas importantes de la peli, te desvela puntos que podrían ser sorprendentes si no se viera nada. Sí, tengo entendido que sale Doomsday y todo, ¿verdad? Sí, es que es eso. Pero, bueno, es cierto que ahora están comentando que a lo mejor no es Doomsday y es bizarro. No sé cómo, porque es Doomsday totalmente el bicho, pero bueno. Pero es que es eso, es que te muestran las actitudes de los dos personajes, te muestran a Wonder Woman, te muestran a Lex Luthor haciendo sus gilipolleces, te muestran a Doomsday, y a mí, o sea, lo que los anteriores trailers más o menos me habían vendido una buena película, este tráiler ha hecho que no tenga tantas ganas de ver la nueva de Batman contra Superman. Ah, bienvenido al club. Yo no tengo ganas de dar un año. Yo la veré porque disfruto de estas películas en el cine. Pero sí es cierto que ya no voy con el entusiasmo que podría tener viendo el tráiler de Star Wars, por ejemplo. Que ya no solo tengo entusiasmo porque es Star Wars, sino porque el tráiler me lo ha vendido bien. Entonces eso, en la campaña de marketing. Exacto. Entonces, eso, la campaña de marketing en Estados Unidos principalmente se basó en la escena de las palmadas. Sí. Se ve una mujer, está a oscuras, enciende una cerilla, se le apaga, la enciende de nuevo, y de pronto una voz de ultratumba. No me acuerdo si decía algo, ahora no me acuerdo muy bien. En ese momento las palmadas una risa o algo y apaga las cerillas. Se escucha como eso una especie fue lo de único o que algo. Enseñaban. Ese es el tráiler de la película, ese momento. Es verdad, desvela, digamos, que un momento de tensión. Pero es un momento de tensión que incluso aunque sabes lo que va a ocurrir, todavía hace efecto. De hecho, esa es la gracia, que ya no es un jumpscare, ¿no? Por así decirlo, porque ya estamos tan familiarizados con ese momento que sabemos que viene ahí. No nos asusta, no nos sorprende. En lo que nos está acojonando es la tensión de llegar hasta ese punto, lo que nos tiene. Bueno, sí, amarrado. Pero también es un jumpscare. Sí, es como el momento de Alien en los conductos de ventilación. Sabes perfectamente que es el momento en el que llega el Alien. Pero en la película también juega con otros momentos en los que puede pasar eso y no pasa nada. Como por ejemplo, cada vez que está mirando la caja de música, ¿no? Con ese espejo hacia atrás, el final de la peli, estamos haciendo muchísimo spoiler. En el final de la peli tenemos un plano también de esa caja musical. Que tú te esperas que vaya a pasar algo y no pasa absolutamente nada. O sea, siempre me recuerda al final de Innkeepers, ¿sabes? Me recuerda perfectamente a eso, en el que estás viendo como una puerta está abierta y estás esperando a ver qué hay ahí, porque la pantalla no para de acercarse y hacer zoom en algo que no ves. Depende de si estás viendo la versión Blu-ray o cinematográfica, en la que se puede ver o no qué es lo que hay. Pero tampoco vamos a desvelar qué ocurre. ya hablaremos de Innkeeper algún día, porque yo creo que es una película que tiene su Es una película que, de hecho, porque se pueda entender de dos formas distintas, es un buen modo de verla. De hecho, tú y yo la vimos de dos maneras distintas. Yo la vi de las dos formas. Entonces, cuando tú me explicaste una, dije, vale, sí, yo la había visto de eso, pero prefería quedarme con la otra idea que tenía en mente. Te quedaste con la mala, claramente. Bueno, eso ya es otra cosa. En fin. Escenas, yo no sé, ¿quieres destacar algo más de las escenas de la película? ¿O sí, no, que bueno, haya algo más importante que comentar? No, creo que el mejor modo de, o sea, el mejor modo de presentarnos a la familia fue cómo se rodó la escena. No voy a hacer, o sea, no voy a vanagloriar lo que es el hecho del plano secuencia que hacen en la película, ¿vale? Pero creo que sí es un buen modo de dar a conocer a todos los integrantes de la familia, puesto que durante ese plano todas las personas están haciendo algo que en cierta manera podría definir su carácter, o al menos dar una pista de qué tipo de hija es, qué tipo de madre es, o qué vamos a ver en el futuro de la película, ¿sabes? Oye, ojo, entonces, hablando de esto de, yo es que he hablado del plano secuencia y demás, hay que comentar que esta película se grabó cronológicamente. Eso es algo muy, muy extraño. O sea, cronológicamente me refiero a que las escenas se fueron grabando conforme se supone que iban a pasar en la película. Eso es algo que a nivel de Hollywood no se hace nunca. O sea, tú un rodaje lo haces según las disponibilidades primero que tienes de la logística, de las localizaciones, después actores y demás, ¿no? O sea, tienes que, digamos, hacer confluir un montón de puntos diferentes y eso es lo que hace que tu plan de rodaje vaya de una forma o de otra. Solo he conocido otra forma de que se grabe cronológicamente y eso es cuando se hacían películas tipo Shaolin, es decir, las películas de artes marciales chinas de los 70 se hacían así y poco más. O sea, es algo que yo no... me he quedado flipado al conocerlo, la verdad. Esas son las raíces malasias de James Wan. Seguramente. Tiene ahí el espíritu Shaw Brother por ahí metido. Es James Shaw. Que, bueno, y tiene para ti, ¿quién digamos que es el MVP de los actores? ¿Quién te parece el que hace el mejor papel? Para mí es Vera Farmiga. Yo el papel de los Rain Warren no solo es la protagonista, obviamente, a pesar de que el papel, el personaje de Lily Taylor también es muy importante, ¿no? Pero creo que a través de los Rain Warren es como conocemos toda la historia realmente, y creo que ella lo hace un papelón brutal, tanto como para robarle el protagonismo a Patrick Wilson, que eso es algo que ya creo que pasó con Insidious, que se lo robaba esta mujer, Linda Linda Shea, que por cierto es hermana de Bob Shea, el cofundador de New Line Cinema. Y la verdad es que eso, que yo gran parte de que esta película me guste mucho es precisamente gracias a Vera Farmiga y a su papel como los Rain Warren, creo que lo hace espléndidamente. Yo estoy también, pero pienso más o menos lo mismo. No creo que Patrick Wilson tenga un papel bastante elevado, creo que de hecho está... Claro. Yo juraría que es un papel secundario incluso sí, en la película, tampoco... Por eso digo que Vera Farmiga lo tapa un poco más, aparte que su papel no da para más, la presencia que tiene ella y la presencia que se le da, lo tapa. Y después yo diría que sí, que la película se básicamente las dos cargas que tienen son tanto ella como Lily como Caroline. Lo que pasa es que es cierto que mientras que Caroline en el principio tiene un peso muy fuerte durante los primeros 20 minutos de película, en el momento que Vera Farmiga entra, digamos que ella se echa más hacia un lado, y ya con el tema de la posesión y demás, al convertirse en una víctima, su personaje, digamos que tiene menos interés. Entonces, sí, pierde un poco la gracia, ¿no? De todo. Pero no sé. Poco más, porque es que las niñas es difícil distinguirlas unas de otras, la verdad. Sí, de hecho hay como un par de ellas que son totalmente intercambiables. Sí. O sea, menos a lo mejor la más mayor, porque tiene un par de escenitas en las que parece que se le da un toque como romántico con uno de los ayudantes de los Warren. Pero bueno, ahí está. Yo no sé por qué está eso en la película, pero. No sé. Y después la niña que tú has comentado, ¿no? La escena esa que le tira de los pies y se queda mirando hay algo ahí, no sé qué. Es que es Joey King, de otro momento brutal, ¿no?, de la película. A mí también me gusta mucho. Me gustaría nombrar al poli de la peli, al que se llevan, digamos, un poco como ojo inocente, ¿no? Como persona que está allí y que no es nada creyente, que no cree nada de eso, pero bueno, se lo llevan para ayudar y todo el tema. Que es este poli que empieza sin creer en nada y al final acaba creyendo. Que personalmente... Pero a mí no me queda claro por qué va ese policía. Lo llevan por... En teoría, lo llevan porque están ocurriendo problemas graves de daño físico y demás. Entonces se lo llevan un poco para controlar la situación. Yo creo que también un poco a nivel de a ver si no hay maltrato doméstico o cosas así. O sea, se lo llevan un poco como pero la policía presta a un oficial durante tanto tiempo. Sí, es posible. En un pueblecito muy chiquitito, que lo lleva un sheriff y demás, es muy posible que pasen ese tipo de cosas. O sea, yo no lo veo raro, personalmente. No es como aquí un cuerpo, no es un cuerpo policial como podemos tenerlo en España, que es más, un poco más militarizado en ese aspecto, ¿no? Allí en Estados Unidos tienes tanto la policía local más típica como ves en las películas, como el sheriff y el deputy, ¿no? Que el deputy es el ayudante del sheriff. Cuando es un pueblo chiquitito, el sheriff es una persona más de la comunidad. Entonces es casi como una persona que está, un funcionario que está muy involucrado en la vida de las personas. De hecho, el sheriff muchas veces es elegido, votado por la habitantes de un pueblo o ciudad. Entonces sí veo que pueda pasar algo así. Y el personaje este me gusta mucho porque creo que es un poco el alivio cómico de la peli. Y además... Es la figura que representa un poco al público en la película, ¿no? Es esa persona que empieza en un punto, digamos, de escepticismo total, y conforme van sucediendo las distintas cosas en la película, va ganando esa creencia, ¿no?, en lo que pasa. Y además tienes un momentito así, un poco de héroe de acción, ¿no? Que está bien. O sea, a mí es un personaje que me gusta mucho. Un personaje que no tiene nada de protagonismo ni importancia. Pero en esta última vez que he visto la película, me centré más en él porque no estaba. Ya me sabía mucho la historia de alrededor. Y me gustó mucho el personaje suyo. Yo no es que lo vea exactamente igual como tú, pero sí creo que es necesario un cuarto integrante al grupo de estudio paranormal, por así decirlo. Sí, también. O sea, entonces, exacto, tenemos a los Warren por un lado, son la parte típico, más mística. Es el típico escéptico que hay en todo grupo de investigación. Después tenemos al otro chaval, al que se encarga de la parte más tecnológica. Al menos esa ciencia un tanto bueno. Sí, el típicas cámaras que se disparan con las bajadas de la temperatura y todo eso. Artilugios que en aquella época todavía no existían de esa forma. Pero bueno, ahí te los ponen, ¿no? Pues eso, y creo que sí, que es necesario para terminar de montar el grupo, necesitas el héroe de acción. Aunque después no vayas a hacer uso de eso, pero sí necesitas ese tipo de personas. Sí, él es como el músculo del grupo. Sí, es quien falta. Es como lo típico de, yo qué sé, cualquier película de que se van a investigar a un planeta prohibido o cualquier cosa, y es, ¿por qué no hemos llevado a un soldado ahí con armas si esto es una investigación científica, ¿no? Por, es el típico caso ese, ¿no? De hecho, los Wan y su colega el escritor han metido personajes así. Por ejemplo, los investigadores en Insidious, los ayudantes de la Medium, tenían un poco de ese rollo también de ser el alivio cómico de la película y... no sé. Sí, sí, sí, incluso, vamos, de hecho uno de ellos es Lee Wennell. Sí, sí. Y sobre todo en la tercera se nota, cuando ya ni siquiera tienen esa experiencia, puesto que la tercera es una precuela, no tienen la experiencia de los estudios paranormales. Creo que solamente tienen como un reality o algo así. No, sí, de hecho, a mí el papel de ellos dos me gusta mucho, es un poco raro uno. No, además uno de ellos me recuerda al loco de las coles o el loco de la colina, ¿no? El Ignatius. Pero sí, a mí son dos papeles que me gustan. Ellos hacen de tíos raros, frikis de lo oculto, y me mola mucho ese papel en Insidious, ¿no? En fin, digamos, hablemos un poco de las escenas así que nos guste más de la película cada uno. Yo creo que eso, ya he hablado de la que más me gusta. Para mí mi escena favorita, pero por encima de las demás, sobre todo se trata del momento ese en el que la chica se despierta y le parece ver algo en el fondo de su cuarto. Es algo que he vivido cuando era pequeño, ¿sabes? Te despiertas en mitad de la noche, no sabes muy bien por qué, y te da la sensación de que una sombra que hay ahí es algo, y entonces digamos que llama algo muy profundo en mí. O sea, es algo que he vivido y he experimentado. Entonces, aunque no resultó ser nada en ningún momento, ese miedo sí era real. Entonces, juega con eso. Entonces, para mí ese es el mejor momento. Vale. Yo personalmente, como ya he comentado también, me quedo un poco más con la primera. Esa introducción con Annabelle me parece que es muy brillante, aunque... el papel de la muñeca en sí no tenga mucha importancia en la película, aunque después te intentan vender como que ambos casos están un poco relacionados el uno con el otro, pero personalmente no mucho. Y después me gusta mucho personalmente las primeras escenas de los Warren investigando el tema de la casa y demás, ¿no? En este tipo de pelis, como pasaba con Poltergeist, por ejemplo, soy muy fan de cuando los investigadores se ponen a investigar lo paranormal. Me gustan mucho esas escenas en este tipo de pelis, la verdad. Especialmente cuando hay ciertos aparatos tecnológicos involucrados en el tema y demás, ¿no? Supongo que porque me recuerda a lo mejor un poco a Cazafantasmas o algo así, ¿no? Es un poco ese rollo, ¿no? Evidentemente Cazafantasmas con un toque cómico que es brutal, pero bueno, en fin. Pues en fin, no sé, si quieres algo más comentar de la película o ya saltamos más a unas conclusiones de lo que nos parece en general o demás. No, quizá añadir una plegaria a James Wan, ya que es dueño y señor de las dos, pero me encantaría ver a los Warren interactuando con Lin Shaye. incluso continuando Insidious 2, teniendo en cuenta que Lindsay está muerta. Mamón, no digas spoiler y esas cosas. Spoiler. Cuando estamos hablando de una saga, has tenido tiempo suficiente para verlo. Hombre, a ver, estaría gracioso que mezclaran ambas cosas, pero está complicado. ¿Sí? No creo ni siquiera... Yo juraría que se trata del mismo universo, ¿eh? Si te das cuenta, los espíritus de Conjuring o de Expediente Warren, uh-huh, son muy parecidos a los espíritus de Insidious. Yo les veo ese gris en todos sus rasgos y esa falta de color. A mí no me extrañaría que no existiera más allá un Furder también en Expediente Warren. Podría ser. Lo que pasa es que son distintos estilos, creo yo. Creo que los Expediente Warren tienen un toque más clasicista. Y Insidious iba por un toque mucho más modernista. Entonces, no me casan una cosa con otra. Pero quién sabe, a lo mejor algún detallito, algo así como el personaje de Linda Shea como una joven niña que se cruza con los Warren en algún momento y eso hace que se quiera dedicar a lo paranormal o algo así. No lo veo raro, algo así. Tú dale tiempo a que se agoten las dos franquicias y entonces ya empezarán a salir los Warren en el espacio y... oye, de hecho, hay que agradecer que Expediente Warren no se haya convertido en otra vaca a la que ordeñar y dejar seca en 2 días, como podría haber pasado. O sea, estamos hablando de que es la segunda entrega, se ha tomado su tiempo para hacerse de forma bien y de hecho su directora incluso ha hecho otra película de por medio, lo cual no está mal, digamos, un poco para refrescarse y volver con ideas nuevas y demás. Y coño, la película fue muy bien a nivel económico y a nivel, digamos, cultural, o sea, de impacto en la gente, y es de agradecer eso, que no el estudio no saltara a intentar hacer 10.000 secuelas, porque a lo mejor a esta altura, y solo tiene 2 años la película, podríamos tener 3 o 4 secuelas. Hombre, yo creo que, teniendo en cuenta que me consiguieron que James Wan aceptara hacer la secuela, uh-huh, que por cierto, se estrena mundialmente, supongo, en verano del año que viene. Uh-huh. Yo creo que por el hecho de que tuvo el éxito que tuvo y lograron asegurarse el mismo director para conseguir el mismo efecto para su secuela, le dio el cierto poder suficiente a James Wan como para poner unas pocas condiciones. Y supongo, creo que Expediente Warren es su mejor película hasta la fecha. Y creo que también es la que más va a cuidar. Hombre, yo... sí la pongo en su mejor película por lo bien que está rodada a nivel cinematográfico, actoral, la estructura de la peli, el guión que tiene, o sea, en todos esos aspectos. Pero sí es cierto que a lo mejor Saw, por el hecho de que me resulta mucho más fresca e innovadora en su momento, la tengo también en muy alta estima dentro de su filmografía. No creo que estén a la altura. Saw es muy... Es una película muy reaccionaria, muy indie. O sea, lo que pasa es que tú ves las dos películas, una junto a la otra, y como Expediente Warren tiene ese toque más clasicista, sí te da ese... tiene ese empaque de película, ¿no? Es como cuando ves una película de los 80, como, yo qué sé, Indiana Jones o algo así, ¿no? Que es una película, y Saw es más como una película indie. Entonces tienen un empaque distinto. Pero creo que la fuerza que tiene Saw, y en cuestión también de guión y de ideas que mueve y cómo está rodada y cómo se estructura, la convierte en una película que está, a nivel de calidad para mi gusto, muy, muy, muy a la altura. No estoy diciendo que sea mejor, estoy diciendo que está muy a la altura. Pero en fin, conclusiones, pues, de película. ¿O quieres decir? Exacto, sí. Este capítulo se nos está alargando un poco más de lo normal. Sí, sí. Un poquito bastante. Pues si quieres empiezo yo. Sí, ¿sabes? Claro. Pues nada, principalmente Expediente Warren puede ser tranquilamente de las mejores películas de principio, bueno, sí, de principios de esta década, ¿sabes? Aunque llegamos ya a la mitad, ¿sabes? Podemos hablar con seguridad de que se trata de las mejores películas de terror de la época. Yo creo también que se trata de una reinterpretación de eso, de lo que es la estructura que ya nos mostró Poltergeist para las familias acosadas por un espíritu o una entidad. Creo que eso sigue a rajatabla esa estructura, pero la lleva de un modo distinto, no de la forma, no de la manera tan familiar que nos mostró Poltergeist, ¿vale? Sino un tanto distinto, ¿sabes? Nos muestra más bien la casa, el modo de vida, ¿sabes? Creo que más bien se basa en eso, más que en el modo de vida que en la familia en general. Y nada, principalmente se trata de una película que merece muchísimo la pena. Creo que si no la hubiera hecho James Wan, no estaríamos hablando de ella ahora mismo. Podría haber sido cualquier otra película de espíritus, como The Haunting, o sea, el exorcismo en Connecticut, ¿no? En Connecticut, creo que era. Película de la que, si la has visto, poco te acuerdas de ella. Y creo que es muy efectiva, creo que tiene escenas increíbles, creo que, de hecho, se me olvidó hablar en su momento cuando estuve en el cine, el momento en el que Lorraine Warren acaba en el sótano, me recordó en la tensión en la que estaba experimentando al momento en el que la protagonista de Rec acaba en el ático, ¿sabes? Un momento totalmente a oscuras, no sabes qué es lo que te puedes encontrar y sabes que el sótano es el peor sitio de la casa. Y creo que es eso, ¿sabes? Se trata de una película que va a dar mucho que hablar. Todavía no se tienen muchos datos, como podéis ver aquí nos faltan más datos en comparación con otras películas que hemos podido sacar mucha más información. Esta vez hemos tenido que desarrollar un poco más, un poco lo que es los personajes de los Warren, hablar un poco más del director, que no creo que sea mala idea, pero nos deriva un poco de nuestros capítulos hasta ahora. Pero creo que con el tiempo y conforme vayan saliendo nuevas ediciones en cualquier medio que salga, va a ser una película que efectivamente con el tiempo va a ser una película de culto. Tendremos ediciones 25 aniversario, ediciones, y ya para entonces creo que contaremos con más información. Así que si aguantamos lo suficiente, dentro de 25 años podremos hacer un capítulo nuevo. 25 años de Terror Norte de Podcast, 25 años de Expediente Warren. ¿Qué más tienes tú que comentar, Samu? Yo, hombre, no puedo estar más de acuerdo contigo. Creo que, como ya he dicho en un principio, esto se trata de un nuevo clásico moderno dentro del mundo del cine. Creo que es una película de que si eres del cine, tanto del cine como del cine de terror, ¿no? Creo que es una película que si te gusta el género, evidentemente tienes que ver sí o sí. Si no la habéis visto, por favor, vedla. Ya sea si os gusta más el cine más moderno de terror, tanto como si os gusta el cine más antiguo de terror, vedla, porque es que yo creo que puede cubrir las necesidades de ambos tipos de público. Es más, Mario y yo nos gustan las dos tipos de cosas y por eso la disfrutamos tanto. Es una película que no solo creo que va a ser recordada en un futuro, sino que espero que y deseo que lo sea recordada en un futuro, que como una de esas grandes películas y que se estudie y que se investigue y que aparezcan en las enciclopedias que hablen del cine de terror dentro de 20, 30 años, ¿no? Como hoy a día hablamos de películas como Poltergeist o como El Exorcista y demás, ¿no? Creo que es una película que a nivel cinematográfico es genial en todos los aspectos, una película sobresaliente, tiene un guión bastante correcto y bien formado, una estructura muy sólida, una fotografía que es maravillosa, o sea, pocas películas de terror tienen una fotografía tan genial como esta película, porque no es llamativa como podía decir, por ejemplo, en los casos de los remakes de Las Matanzas de Texas y demás, sino que es sólida, es muy clásica, es como de estas películas que dices tú, hacía tiempo que no veía una película como esta, ¿no? Y para mí, además, es una película que tiene también una importancia personal muy grande, porque me cogió en un momento en el que yo estaba ya un poco hastiado del cine de terror, no me gustaba ver tanto las películas modernas que estaban saliendo. No me importaba ver clásicos como siempre, ¿no? Pero las películas modernas no me gustaban, no las aguantaba mucho. Veía que era solo el susto por el susto y yo no disfruto de estas películas. No porque crea que esté mal, sino porque no me gusta que me estén gritando a la cara. Es algo que no soporto en este tipo de cosas, ¿no? Y sin embargo, esta película fue la que a mí me devolvió por completo la fe en el género. Fue la que dije yo, vale, a día de hoy todavía se pueden seguir haciendo películas de terror que me interesen y que me guste. Y que no solo sean buenas pelis de terror, sino buenas pelis y punto, ¿no? Y de hecho la suelo unir a una triada de películas que siempre consideraré grandes películas de terror de esta década y que son muy importantes. Una de ellas es Expediente Warren, la otra es Insidious, precisamente, y la tercera es Sinister, que es otra película que personalmente me llegó mucho. Creo que hay algo mejor que Insidious, pero ya iremos hablando de cuando hagamos capítulos recopilatorios. Sí, estoy hablando a nivel personal mío también. O sea, no estoy diciendo que sí, seguramente haya algo mejor para ciertas personas. Hay gente que prefiere las películas de Paranormal Activity. No sé, ahí está la gente, yo qué sé. Yo, a nivel personal, esas son las tres películas que más me han gustado de terror en las últimas épocas. Al menos en esta época. No voy a entrar en Babadook y cosas así. Eso ya es posterior. Eso ya es nuevo. Ni It Follows ni nada. Eso ya es, para mí, es una segunda temporada. Y nada, para mí eso es una película que tanto a nivel personal, subjetivo, como a nivel canónico objetivo de cine, me parecen brillantes. Y que insto a todas las personas que no la hayan visto que por favor la vean. Y a todos los que ya habéis visto, por favor, venla de nuevo. En fin, con esto acabamos. Yo creo que va siendo hora de despedirnos, que nos hemos colado un poquito más de tiempo de lo normal. De hecho, media hora más. Estamos grabando de noche y dentro de 5 horas tengo que levantarme. Y yo más o menos igual. Sí, no, yo igual. 5 o 6 horas, va a ser más o menos. Y estamos cansados, tenemos que currar, después nos esperan 8 horas y pico de curro de oficina, que cansa mucho. Pues nada, vamos a ir despidiéndonos. Me gustaría dar un saludo a todas esas personas que últimamente nos están apoyando en Twitter, en iVoox y en Facebook. Es un placer que con tan pocos episodios ya tengamos gente que, digamos, que se llama a sí misma seguidores nuestros. A mí ya eso es algo muy que me llega mucho. Y yo estoy totalmente de acuerdo. La verdad es que es una alegría despertarte, echar un vistazo al feed de tanto Twitter o Facebook o demás y ver de vez en cuando algún que otro comentario. Y os animamos desde aquí a que nos pongáis todos los que queráis, nos enviéis correos, nos enviéis privados, hagáis lo que queráis, como si queréis recomendarnos alguna película o si queréis que hagamos un capítulo de alguna película que os guste, si nos parece conveniente quizás la hagamos. Pero, y eso, Samu ya os dice ahora dónde nos podéis encontrar, aunque muchos ya nos habéis encontrado. Sí. Bueno, también un saludo a nuestros, digamos, dos primeros seguidores, que son Dani y Aida, o The Bloody Princess, según iVoox, que nos han estado apoyando mucho. También al podcast Aguas Turbias. Y no sé si Noches de Terror también nos mencionó por Twitter en algún momento. Y también al Twitter Cinéfilos Series. Estamos por ahí también ya empezando a hablar de colaboraciones y demás con distintas personas. Y a lo mejor en un futuro cercano ya podemos empezar a ver a nuevas voces dentro de estos programas. No siempre, Mar y yo seremos aquí los perennes y tendremos muchos capítulos para nosotros solos, pero de vez en cuando nos gustaría invitar a alguna persona más para alegrar un poco esto. No presentes a muchos, pues no sea que al final nos quiten el puesto. No, claro, sí, por supuesto. Y intentaremos traer gente que sea peores que nosotros, y si son más buenos los intentaremos dejar mal. Así yo les retocaré un poco la voz para que parezca que han grabado con películas. Les diremos que vamos a hacer tal capítulo de una película y después se la cambiamos a última hora. Para que, para que parezcan que no entienden tanto el tema y esas cosas. Exacto, ¿no? Exacto. Sí, hombre, por supuesto. Y los reyes del cotarro los venda. Y nada, recordad que nos podéis encontrar en nuestra página de Facebook, que es El Terror No Tiene Podcast. En iVoox también nos podemos encontrar por el mismo nombre. Siento que todavía a día de hoy no esté el iTunes, es que siempre se me olvida crear el feed y demás, que tienes que crear para que salga en iTunes y demás. Además que iVoox nos estuvo dando mucho por culo en el anterior episodio y por eso decidí no dar el paso a iTunes todavía. Y también podéis encontrarnos por Twitter en @terrorno_podcast, en el que también me estoy moviendo yo últimamente bastante, comentando con la gente y demás. Y Mario pone mucho en nuestra página web, yo de vez en cuando, pero Mario más, pone muchas noticias sobre cine o cosas curiosas que encontramos que pensamos que os puede gustar. Así que, a pesar de que el programa sale cada 15 semanas, eso es demasiado. Nos da tiempo de sobra para editar capítulos, ¿no? De sobra. A pesar de eso, de que salimos cada 15 días, pues todos los días ponemos dos o tres cositas en el Facebook, que después se linkean también al Twitter y que podéis ver y que seguramente os resultará interesante, porque si os gusta el programa os gustará esas cosas que tengo que poner. Así que bueno, sin alargarnos mucho más, esto ha sido el cuarto episodio del Terror No Tiene Podcast, dedicado a esa gran obra maestra de James Wan, Expediente Warren. Y mi nombre es Samuel Márquez. El mío, Mario Padilla. Hasta pronto. Hasta luego. ¿Vamos a las palmadas?